Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a pasar una noche agradable, en condiciones llena de información, de buenas sensaciones y sobre todo de estupenda, magnífica compañía, la que os proporciona como siempre la radio. Hasta las 4, por tanto, 3 en Canarias, con un equipo fantástico que lo hace posible. Soy Jerry Monfort en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, Martín Espósito en la producción y redacción. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Y como es habitual, tradicional, claro que sí, la tertulia de las 4C, que viene cargadita de emociones, de análisis, de debate, de grandes noticias, espectaculares en algunos casos. No os la perdáis. 2 horas intensas con vuestras consultas en rosa.vientos@ondocero.es. Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo y Carlos Canales harán las delicias de todos vosotros, estoy convencido. Pero también tendremos a Juan Ignacio Cuesta, esa especie de erudito eremita, ese hombre aislado del mundo en su ayuno permanente, que hoy nos invita a pasear por las calles de Zamora y más en concreto por las riberas del Duero, que por allí trasiega este magnífico río español. Bueno, pues en Zamora, un lugar de poder, en su catedral pequeñita, pero magnífica, pues vamos a disfrutar de unos minutos estupendos. Luego tendremos un versus entre historiadores. Por un lado, don Claudio Sánchez Albornoz, y por otro, don Américo Castro. La verdad es que dos posturas muy enfrentadas sobre la urdimbre de España, sobre cómo se forjó nuestro país. Ya sabéis que don Claudio pues defendía la postura romana, es decir, que nosotros venimos de, somos una consecuencia de los romanos, de los latinos y de sus pues herederos, los visigodos. Y en cambio, pues Américo Castro defendía la conjunción medieval entre cristianos, musulmanes y judíos. Por tanto, vamos a ver cómo quedó ese versus. A ver, la verdad es que no repararon en vilipendios y en toda suerte de soflamas unos contra otros. Pero bueno, esa es la historia. Yo creo que es un debate que hoy, por fortuna, creo, está ya ampliamente superado. Pero veremos cómo fue ese enfrentamiento entre don Américo Castro y don Claudio Sánchez Albornoz. Tendremos también la revista de cine, donde vamos a rendir homenaje. Aquí vamos dando saltos, ¿verdad? Pero vamos a rendir homenaje a Rocky, a toda la saga de las películas Rocky. Ya sabéis que se ha estrenado la sexta entrega. Y José Manuel Escribano, que es un forofo del cine raro, del cine inaudito, de cualquier cosa que sepa vietnamita a tailandés o a finés, bueno, pues viene encantado de haber visto Rocky 6. Dice que es la mejor después de la primera, que es la mejor de toda la saga. Así que le escucharemos con atención, ¿verdad? La revista de cine y más cosas. Tenemos como europeo del día a un multimillonario portugués que, bueno, al no tener descendientes directos, pues decidió tomar la guía telefónica, eligió 70 nombres al azar y esos fueron sus herederos. Es una noticia sorprendente, ¿verdad? Bueno, pues el excéntrico portugués quiso que la guía telefónica repartiese su fortuna. Luego le nombraremos europeo del día, que yo creo que lo merece. Hasta las 4, 3 en Canarias, dispuestos a pasarlo bien con La Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Entramos en tertulia. ¿Qué tal, mi querido Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Muy buenas. ¿Tú te imaginas estar en tu casa y que de repente recibes una llamada? Oiga, mire, ha sido usted seleccionado para recibir una parte de la herencia de un multimillonario. Pues, tendría que rechazarlo para ser consecuente con mis palabras. Esa es la pena, ¿no? Sería terrible, porque yo siempre me he manifestado en contra de cualquier tipo de herencia, así que... Es como Karl Marx, ¿no? Un poquito. Entonces tendría que decir, bueno, para no tragarme mis palabras, sí. Lo devuelvo al siguiente. Pero con unos lagrimones, ¿verdad, Bruno? Pues sí, tremendo. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué tal, Carlos Canales? No hay problema, yo lo recibiría por Bruno. Que quería administrarla sabiamente. Sí, sí. Pero qué original, ¿verdad? La forma de repartir la herencia. Voy a seleccionar 70 nombres. Yo creo que es bastante habitual, aunque parezca increíble esas cosas. Lo que pasa es que normalmente no se suele hacer así, pero hombre, por ejemplo... Si fallezco y dejo todo lo mismo al pueblo, ¿no? Yo he conocido la semana pasada una donación completa bueno, en este caso una comunidad autónoma, por parte de una persona de todos sus bienes, pero en forma de legado, es decir, con un objeto de un fin, absolutamente altruista. Es decir, ocurre mucho más de lo que parece. Sí, sí, sí. Entre sí, gente sí. que no tiene descendientes o que no tiene o que no familia. Quiere, o que no o quiere, en este caso claro. Sí tenía familia, eran sobrinos, pero no quería y directamente ha hecho una excelentísima donación. Sí, o sea, sí. Es decir, hay casos de, y más de lo que creemos. El anhelo de la sobrinada, ¿verdad?, dispuesta a recibir la herencia de... Pues la sobrinada en este caso se va a quedar sin ello. Sí, pero en el caso que estaba yo comentando. Casos de esos de y los hay, personas hay muchos, con sí. grandes fortunas que no tienen sí. herencia cercana, que no tienen descendientes próximos, y hay que empezar a buscar cuál es el más cercano. Y a veces es complicado y resulta que es alguien bueno, que ahí ni, los... siquiera, ni siquiera uno ¿sabes supo que hay, del otro ¿sabes cómo se, y ¿sabes? Recibe y conozco claro, pero ¿sabes un cómo caso se, de auténticas fortunas. ¿Sabes cómo se acelera eso? Bueno, en muchas comunidades autónomas, por ejemplo, Aragón, que es bien cerrado, en lo que tienen son sistemas de bonificación, es decir, premian a quien descubre lo que se llaman bienes mostrencos, bienes sin dueño. Si los bienes que pasan automáticamente al Estado por carecer de dueño, bueno, pues en ese caso lo que se hace normalmente es que se da una especie pues, de pequeña bonificación a quien pone en conocimiento de las utilidades de la hacienda pública de la comunidad autónoma, está transferido, bueno, pues que existe una sucesión, que no va a haber sucesión, que quedan unos bienes sin dueño y por lo tanto que pasan para que el Estado los localice, descubra y pueda... gestionar la herencia. Mi querido Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Tú tienes un tío en América del que puedas heredar? No, pero vamos antes a ver. Antes se decía mucho eso, ¿verdad? Se daba mucho, sí, sí. Tener un tío en América, lo que pasa es que después se daba por otras connotaciones más peyorativas, ¿no? Como diciendo, bueno, tener un tío en América es como no tener a nadie, ¿no? Mm. Pues sobre todo si no era indiano, porque sabes que los tíos en América luego se generaban o se convertían en indianos, que eran los tíos ricos, los que llegaban con una gran fortuna y hacían ya ricos a todos sus herederos, ¿no? Fueran sobrinos o fueran nietos. Pero en el caso de este portugués, a mí me encanta un poco esa idea, ¿no? Porque es una idea romántica, incluso novelesca. Porque hay alguna novela, hay algún cuento donde se habla de esto, ¿no? De que coges la guía telefónica y al azar, ¿no? Donde pongas tu dedito índice, pues dices, este va a ser el agraciado por la fortuna. Y fíjate que aquí estamos hablando de la diosa Fortuna. O sea, de esas 70 personas, que alguien sea, pues, uno de los agraciados, ¿no? Con este tipo de donación, sea lo que sea, porque él tiene casas, tiene terrenos, tiene dinero en metálico, a saber, ¿no? Me imagino que hará una repartición más o menos equitativa. Hombre, eso es como cuando te toca la lotería. Tienes tan pocas posibilidades que algo de eso te toque, que evidentemente yo hago como Carlos. La parte de Bruno me la quedo yo también, la parte alícuota. Eso no ocurre siempre. ¿Cómo son? No, pero fíjate que hay una diferencia en tanto que la... En vez de pensar en el bien del pueblo, en que las sociedades recojan ese dinero... Claro, es que cosa más graciosa, porque a mí siempre me ha parecido una cosa simpática porque es falsa, pero tiene gracia. Bueno, Jesús lo sabe mucho, vosotros también. Yo fui asesor jurídico de loterías durante un tiempo de online. Y me acuerdo que en aquel entonces los técnicos dividían los juegos en dos, activos y pasivos. Y llamaban juegos activos a la quiniela. Y yo decía, bueno, ¿y por qué? Y dice, bueno, porque lo marcas tú. Bueno, realmente, ya ves qué esfuerzo. Pero tiene cierta gracia porque sí. La lotería, como es para el continuo que ha dicho Jesús, exige por lo menos el jugar. En tanto que es que esto es absolutamente como si te cae del cielo, para pum. Claro, y como no existe la casualidad, pues mira tú qué bien que le toque a uno, ¿no? Bueno, pues es un buen misterio para empezar la tertulia, ¿verdad? Yo creo que sí, la verdad que sí. Podría haber sido perfectamente una de las noticias de la tertulia, ¿no? O sea, que se le puede nombrar europeo del año, y del lustro, porque gente así no hay demasiada. Gente que lo deja incluso a perros, yo creo que hay más gente que lo deja a perros. En los países que está autorizado, hay otros que está autorizado. Más que gente que busque la guía telefónica y empieza al azar a ver qué pasa, ¿no? Hubo un gatito por ahí que era tremendamente multimillonario. Sí. Luego las peleas vienen por ver quién es el representante legal del gato y cosas claro, así. Claro, que es el que se va a llevar el dinero. Hay muchos juicios alrededor de esto, cuidado, y este no sea un caso. Después hay declaraciones de herederos de gente que se considera que tiene, bueno, un derecho legítimo a heredar parte de esa fortuna, entonces se va a juicio, incluso puede haber declaración de herederos, y cuidado, que se puede impugnar en algunos casos si el testamento no está hecho con las debidas condiciones legales. O sea que, bueno, que la cosa tiene más miga de lo que parece, porque si se demuestra en algún caso que estaba enajenado, que no estaba en sus facultades mentales, que no es el caso, porque parece ser que el notario lo primero que le preguntó es dígate en 33, sin que titubee, porque vamos, el hombre se le veía que estaba un poco tocado del ala. No es el caso, pero si no, en algunos casos sí que se han impugnado testamentos, ¿eh? Bueno, pues nosotros preferimos vivir así, en nuestra permanente ruina, ¿verdad? El otro día íbamos los cuatro andando por la calle y dijeron, mira, por ahí va un grupo de franciscanos. Y es que damos una imagen. Bueno, Carlos, ¿cómo va a estar el año 2020? Va a estar muy entretenido por la noticia que me trae, sobre todo en China, ¿no? Pues encontrar una moza en China va a ser difícil. Estas son las noticias complicadas, que al mundo le van a poner las cosas un poco más difíciles de lo habitual. Y aparentemente por cuestiones... antes hablamos, Jesús y yo, si el gobierno chino probablemente sabía esto cuando inició su política de restricción de población en los años 60. Pero yo creo que sí lo sabían. Lo que pasa que es que... ¿Qué haces? Ahora debatimos sobre esto. Bueno, el asunto de la noticia que traigo es que el 2020 China tendrá 300 millones de hombres más que mujeres. Eso genera un desequilibrio sin precedentes en la historia probablemente conocida de los países modernos y situará a la población china ante un desafío muy grave. Esto es una hecatombe demográfica. Muy grave porque generará lo que empieza ya a presumirse, una terrorífica presión sobre las chicas solteras, un adelantamiento de los matrimonios de una manera brutal y una enorme presión sobre los países vecinos de China. La verdad es que no me extraña que países como Camboya, Tailandia, Laos, Vietnam o Birmania, principalmente, estén muy, muy preocupados. En una situación de este tipo, pues bueno, pues podemos imaginarnos una cuestión de orden social francamente grave. Curiosamente, el anuncio no lo ha hecho nadie especial, es decir, lo ha hecho directamente la agencia oficial china, que ha dicho que oficialmente nacen en China 119 niños por cada 100 niñas, un desequilibrio que ha ido aumentando en los últimos años por la política mantenida y sostenida por los gobiernos chinos de un solo hijo. Como es bien conocido, en China había en el campo una predilección por los niños varones como primer nacimiento y como nacimientos continuados, porque se entendía que eran mejores para el trabajo del campo. Sin embargo, el problema es que los desequilibrios de proporción de sexos pueden fomentar una inestabilidad social cada vez más grave, porque el problema es que generará una bolsa de posibles personas con comportamiento antisocial presumible increíblemente alto. Es decir, no estamos hablando de porcentajes pequeñitos o de cuestiones, estamos hablando de desequilibrios realmente dramáticos. Estas son las cosas que digo yo que van a convertir el futuro en los próximos años en algo mucho más complejo y por vías que probablemente no se habían previsto originariamente. Cuando hablamos de qué es lo que puede cambiar el orden del futuro, siempre pensamos en otras cosas, la crisis energética, el calentamiento global. No, lo que va a cambiar el futuro son cosas como esto. Ahora esto es lo que realmente lo va a alterar, además, de manera totalmente imprevisible, por esto no sabemos por dónde puede salir. China está creciendo a razón de unos 20, 22 millones de seres humanos cada año. O sea, se incrementa la población en eso, unos 20, 22. O sea, que para el año 2020 estaremos en torno a los 1.600. Sí, pero es que China está generando además otro problema gravísimo. Es decir, vamos a ponerlo en orden para imaginar cómo estaba la situación, por ejemplo, a mediados del siglo XX. China tenía periódicamente gigantescas hambrunas cíclicas provocadas pues por revoluciones, mal gobierno, mal tiempo, mal clima o malas cosechas. Eso ocurrió básicamente hasta que hay que reconocer el mérito de los gobiernos chinos de la segunda mitad del siglo XX, que consiguieron acabar con las grandes hambrunas chinas. ¿Pero qué dices, Carlos? Con las grandes, con las enormes, monstruosas que había en el siglo XX. La hambruna del 58 al 61 causó 40 millones de muertos. Claro, pero digo los últimos gobiernos chinos. No Mao Zedong, no la revolución comunista, no. A partir de los años 70-80 se ha ido corrigiendo y se ha conseguido de verdad. Sí, hombre, es cierto que China sigue teniendo gigantescas áreas de población muy, muy pobre, pero bueno, por lo menos han conseguido un cierto equilibrio que no salga en las noticias como Etiopía o como Somalia o como el Sahel. Lo han logrado. Sin embargo, al lograrlo han generado este desequilibrio del que estoy hablando y otro más, que ese se empezará a notar de manera aún más dramática que el desequilibrio sexual, pero en los años 50 de este siglo, que es que va a ser la nación con más ancianos del planeta. Porque al reducir de manera drástica la población y romper la pirámide del equilibrio 2-1, es decir, lo que están haciendo es aumentar de una manera gigantesca la carga de personas mayores sobre el bloque de jóvenes de ese propio país. Sobre un bloque de jóvenes de los cuales un porcentaje altísimo encima no tendrá pareja de otro sexo. Vamos, que... Y bueno, las consecuencias pueden ser absolutamente tremendas. Desastrosas. Pase lo que pase, Jesús, va a ser una catástrofe. Sí, está claro, pero vamos, no hace falta ser muy muy listo para saber que este tipo de desequilibrios van a generar unas tensiones internas y externas, porque es verdad, perdón, los países vecinos van a temer un poco pues por esa población femenina que va a ser muy codiciada a partir de unos cuantos años, pero es que internamente esa tensión y la tensión sexual está demostrado sociológicamente que puede generar incluso conflictos bélicos. Es decir, todo eso yo creo que puede generar que China, que se va a poner a la cabeza posiblemente de muchas cosas, entre ellos de la tecnología, pues pega un retroceso tremendo, porque las presiones internas van a influir sobre... Es que, fijaos que estamos hablando casi del tamaño de la población de la Unión Europea actual. Es que es una barbaridad. Pues muchos millones. Es más, es la población de Estados Unidos actual, 300 millones de 300 personas. 300 millones, sí. Es decir, que es el tercer país más poblado del mundo, con lo cual, imaginaos el volumen del que estamos hablando. O sea, la verdad es que es una cosa para poner los pelos de punta a cualquiera que viva en un radio más o menos cercano a China e incluso a la propia China. Un detalle todavía, pues bueno, que puede pasar desapercibido, pero es que en estos meses en China se están poniendo muchos obstáculos a la adopción de niñas. Eso que habían dado vía libre durante tantos años, los últimos 5 o 6 años, pues ahora parece que ponen cada vez más impedimento, ¿no? No, pero el problema chino es que encima China... es un síntoma, precisamente, de saber... Pero Bruno, si es que lo saben, el problema es que si no, el otro camino es el de la India, que tampoco creo yo que sea muy estable para el futuro. Es decir, que es un crecimiento imparable. La India va a superar en población a China en 20 años, más o menos. Es decir, es un crecimiento imparable, un crecimiento que no tiene... Es que todo el arco asiático que rodea a China sigue creciendo de manera descontrolada. Es que Indonesia crece de una manera increíble, pero es que también crece Pakistán, y es que crece Bangladesh, es que crece la propia India. Es que crecen todos. Y no tiene visos de parar. Pero es que incluso países que tradicionalmente habían mantenido un cierto equilibrio poblacional, como por ejemplo Irán, lo ha perdido en los últimos 20 años. Irán, en los últimos 20 años, crece ya de una manera desbocada, alocada, una cosa totalmente caótica. Bueno, ya contamos aquí que en Vietnam estaban preparando los fastos para cuando lleguen a los 100 millones. Están en 80 ya, 80 y pico. Bueno, pues nada, Jesús, lo que haga falta, ¿eh? Lo que haga falta. Lo observaremos. No sé si seremos testigos de lo que va a ocurrir ahí, pero la que se va a liar va a ser gorda. Bueno, pues vamos a ver en qué queda todo. Por cierto, Bruno, seguimos muy pendientes del asunto del avión desaparecido en Indonesia. Parece que se ha encontrado algún cadáver, algún resto. Sí, parece que en las últimas horas sí. Sí, pero las búsquedas a dar su fruto. Aquí se ha echado mano de todo, hasta de los detectives psíquicos, ¿no? Sí, que es uno de los temas que siempre nos han interesado aquí. Y ciertamente este es un episodio en el cual es lógico que antes o después surgiera esta información. Ciertamente lo sucedido desde el día 1 de enero, que es cuando se produce la desaparición de este Boeing 737-400 con 96 pasajeros y 6 tripulantes a bordo, lo que ocurre entonces cerca de la isla de Celebes, se supone que cerca de este lugar en Indonesia, es un auténtico misterio, porque ya de por sí la desaparición de las pantallas del radar del avión, si a eso le sumamos la inexistencia de cualquier tipo de restos que pudiera explicar los acontecimientos, habían sumido a las autoridades indonesias en una situación verdaderamente complicada, sobre todo porque se estaban utilizando una serie de recursos verdaderamente extraordinarios para la búsqueda. 3.000 personas, un Boeing 737, un avión nómada, 3 aviones CASA, de la compañía CASA, barcos de guerra de la Armada, un barco hidrográfico, varios helicópteros de diversos tipos, sí, la colaboración de buques oceanográficos norteamericanos, canadienses. Posiblemente hemos asistido a una de las búsquedas de un artefacto, en este caso un avión estrellado, explosionado en el aire, más importante de los últimos decenios. La búsqueda, como decíamos, no estaba dando su fruto hasta este fin de semana, en el cual han aparecido dos tipos de restos. En primer lugar, restos humanos, que ya se ha descartado que procedan o que pertenezcan a alguno de los pasajeros de aquel avión, restos humanos que habían aparecido cerca de una playa y que se suponía que podían tener que ver, eran fragmentos del cuero cabelludo y el cabello de una persona, no corresponden a ninguno de los pasajeros de aquel avión, según los análisis de ADN que se han realizado, pero sí que es cierto que en las últimas 48 horas han aparecido algunos restos de fuselaje que ya han sido identificados como pertenecientes a ese avión. Sigue siendo un misterio porque esos restos se supone que han sido arrastrados a una distancia muy grande del lugar en donde se produjera lo que se produjera. Los han capturado pescadores, uno de ellos en sus redes. La paradoja es que la recuperación de los restos no ha tenido que ver con esta inmensa labor de búsqueda, sino con casualidades que antes o después, circunstancias que antes o después por el tiempo iban a producirse, como estas capturas ocasionadas y ocasionales por parte de pescadores. Sin embargo, lo curioso, y ante la situación que se estaba viviendo, sí que se habían detectado restos bajo el mar que no se han podido identificar todavía, ni se han podido localizar, sino que los sonar habían notificado la presencia a 1.700 metros de profundidad de restos metálicos que se suponía que podían pertenecer al avión, pero que no existía tampoco prueba alguna. Pero lo cierto es que nada más y nada menos que la propia Fuerza Aérea de Indonesia ha tenido que echar mano de los llamados detectives psíquicos, en este caso no exactamente el mismo tipo de personajes a los que hemos estado acostumbrados en los países occidentales, a esos personajes como Nella Jones o como Peter Hurkos o como la misma Alison DuBois, tan famosa por la serie, otro tipo de personajes, pero imbuidos por la cultura y la religión de la zona, pero que han tenido que participar, nada más y nada menos que 6 videntes han actuado como detectivos psíquicos y están actuando ya como parte del grupo. Se ha puesto a disposición de ellos un avión para seguir sus indicaciones en busca de los restos. Pero indonesios. Indonesios, indonesios. Los 6 indonesios. Uh-huh. Un importante conocido vidente, Andy Musi, indonesio, una especie también de adivino chamán tradicional llamado Suleiman Dan Tata. Ambos son los más famosos de este grupo de 6 detectives psíquicos que ha contratado la Fuerza Aérea de Indonesia para localizar los restos de ese avión. Lo cierto es que no sabemos hasta este momento hasta qué punto sus indicaciones han dado su fruto o no. Lo cierto es que únicamente a raíz de la aparición de estos videntes han comenzado a aparecer restos, pero yo creo que es, hay que separar un hecho de otro, porque lo cierto es que los 2 videntes más conocidos, no sabemos qué es lo que han dicho los otros 4, pero 2 de los videntes más conocidos que han participado en esta búsqueda, en Andy Musi y en Suleiman Dan Tata, ambos, es cierto, señalaron el mismo lugar como el lugar del estrellamiento del avión, y no señalaban al mar como el de ese impacto, señalaban a una zona cubierta de plantaciones de café situada entre Palú y la ciudad de Parigi, en las célebes central, es decir, en mar, tierra adentro, en donde se habría producido el estrellamiento de ese avión. Los 2 han señalado ese lugar. Ese lugar. Cierto que no es lejos de allí, pero ya es en mar, en donde se supone en estos momentos, en función de los restos encontrados, que se pudo producir el estrellamiento sobre el mar del avión, que es la hipótesis ahora más factible. Es decir, 2 de estos videntes no han acertado, los otros 4 no sabemos hacia dónde han llevado, pero a mí lo verdaderamente llamativo y sorprendente del hecho es que las fuerzas aéreas han tomado la determinación ante la falta de respuestas y la falta de resultados de ese inmenso operativo de búsqueda de consultar a detectives psíquicos, entre comillas, detectives psíquicos al uso para localizar estos restos. Muy interesante, muy curiosa esta noticia, ¿ves? En la era de ¿cuántos satélites puede haber en el cielo? 1,000, 2,000, 4,000. ¿No dicen que detectan la pelota de ping-pong a no sé cuántos miles de metros de altura? Bueno, un día contaremos la leyenda urbana también que hay, sobre la pelota de ping-pong, también es un poco leyenda urbana. Sí. Que la capacidad fotográfica de estos satélites es extraordinaria, pero hoy por hoy, gracias a Internet, ya podemos saber cómo es la capacidad de alguno de estos satélites. Sí, sí. En el Google Earth podemos visitar cualquier ciudad y, hombre, la pelota de ping-pong, sí, del paisano que pasea por Nueva York, por ejemplo, si vamos con el Google Earth, hasta ahí no. Sí. Podemos llegar a detectar un coche, pero la matrícula de un coche sería imposible, ni siquiera aislarla del resto de la imagen. Pues mira, se puede localizar cosas del tamaño de un coche, es lo que mejor se puede fotografiar con estos satélites, por lo menos con los comerciales. Los militares tienen una tecnología mejor, un poco mejor, pero hasta el punto de leer lo que uno está escribiendo en un cuaderno, hasta ahí no se ha llegado. Pero aquí los restos del avión son mayores. Los satélites no estaban dando su fruto. La verdad es que está siendo una historia verdaderamente sorprendente, pero a día de hoy todavía se están produciendo este tipo de hechos. El año pasado en Chile se producía un acontecimiento similar. Se produjo un alud de nieve en una zona montañosa. Al caso de los militares. Exacto. Sí, sí, más de 20 militares perdieron la vida. Sí. Y 5 de ellos, 5 de los cuerpos, no se encontraron. La luz fue tremenda, 5 de los cuerpos no se encontraron. Y fue gracias a una detective psíquica chilena, Isabel Ávila. Ella, utilizando uno de los procedimientos que emplean este tipo de personajes, no acudiendo al lugar, sino con un mapa del lugar, con algo parecido a la radiestesia, identificó el lugar, entregó ese mapa a los responsables de los operativos de búsqueda, y efectivamente esos 5 cuerpos aparecieron en ese mismo lugar. Bueno, pues ese es el dato que nos aporta Bruno. Las fuerzas aéreas indonesias, pues muchos satélites, pero al final el chamán Tata y el vidente Fifi. Sí, que no sabemos. No, el chamán indonesio, bueno, el vidente indonesio Andy Musi y Suleiman Tata. El Musi y el Tata. Bueno, vamos a decir, pero, Iván Ban, ¿qué opina de esto? Que es el presidente. Ojo, que se puede decir, bueno, no han dado resultado estos 2, los otros 4 no sabemos lo que ha indicado, y no creo que sea ahora lo más importante, pero lo cierto es que el resultado que hasta el día de hoy, hasta el momento de hoy, han dado estos dos detectives psíquicos, bueno, no me gusta emplear esta palabra porque este no es el caso exacto de eso, sensitivos, ¿no? Estos dos sensitivos. El resultado que han proporcionado estos dos sensitivos es por lo menos igual que el de los 3.000 operativos de búsqueda con todos los aviones y con todos los portaaviones y helicópteros. Igual de nulo, igual de válido, pero hasta ahora, porque los restos encontrados han sido fruto de circunstancias ocasionales, gracias a pescadores en muchos casos. ¿Verdad, Jesús? El cuerpo humano, la mente, la máquina más perfecta que hay en la Tierra, ¿no? Sí, desde luego, y no la sabemos utilizar como deberíamos. Pero fíjate, aquí se vuelve a dar otra constante dentro de esos detectives psíquicos, y es que son más eficaces cuando hay agua por medio. Con agua. Lo hemos comentado alguna vez. El caso de y mira tú por dónde, una vez más, ¿no? El caso de Gerard Corset ya es clásico, ¿no? Urcos trabajaba muy bien. También. Sí, es una característica, sí. Y cuando hay agua parece que es como si se potenciara esa capacidad psíquica que ya de por sí tienen estas personas, ¿no? Estos videntes, estos sensitivos. Entonces, una vez más, se vuelve otra vez a demostrar que cuando hay alguna masa de agua, que puede ser un lago, puede ser el océano, puede ser un río, pues parece que se potencia, se canaliza mucho mejor, ¿no? O sea que, bueno, nada, es un dato que me llamó la atención cuando estaba comentando esto Bruno. Y una vez más, lo que decías tú, Juan Antonio, yo creo que la gran capacidad mental que tenemos todos los seres humanos, es verdad que hay gente que la tiene desarrollada, pero todos, yo creo que en potencia, tenemos estas cualidades, estas potencialidades psíquicas. El problema es que algunos las tenemos dormidas, otras personas, pues a nivel genético incluso, pues tienen más predisposición para ver cosas que el resto de los humanos no ven, y en este caso, pues bienvenido sea, ¿no?, que esa cualidad paranormal que tienen algunas de estas personas, pues mira tú, que sirva para este tipo de menesteres. Y yo creo que hay que tomárselo, además, el tema muy en serio, porque es fascinante. Bueno, independientemente, seguimos sin saber todavía qué es el gran misterio, las causas de lo que le ocurrió a aquel avión, que sigue siendo un misterio monstruoso, y no hay pistas ni ningún indicativo de que la caja negra vaya a aparecer, porque la señal emitida por la caja negra, y le quedan a esa señal tan solo 15 días de supervivencia para seguir emitiendo, y no parece que se vaya a encontrar nada. Pero independientemente de eso, el tema de los detectives psíquicos, que es más utilizado y en algunos casos con buenos resultados de lo que nos imaginamos. La famosa serie de televisión Medium no es un personaje de ficción. Hay algunos elementos para la ficción, hay algunas licencias, lógicamente, pero Alison DuBois existe. Esta mujer existe, es real, y la biografía es prácticamente la misma. Hay unas investigaciones que efectuó en el año que yo las leí el otro día y son extraordinarias. El doctor Edward Schwartz, de la Universidad de Arizona, que efectuó con esta mujer, con unos resultados extraordinarios, en donde se le efectuaba una serie de preguntas sobre personas fallecidas que ella desconocía absolutamente todo de ellas, y llegaba a un índice de aciertos del 77%, infinitamente más alto de lo que sería atribuible por el azar. Algo tiene que haber cuando la policía de todo el mundo, las Fuerzas Armadas, recurren a ellos, ¿eh? Por supuesto. Ningún problema. Hay tratados, además, jurídicos, policiales, legales en España ya desde los años 30, en donde se hablaba de la utilización de estos recursos como un recurso más. Es decir, no como la verdad absoluta, desde luego, pero que en determinados casos ha servido de ayuda. Luego supongo que sacaremos... Y de hecho es así, estos días, que nuevamente... Yo luego hablaremos, me imagino, una noticia, una de las que traigo, que hace referencia a una investigación... Bueno, es una investigación sobre un famoso experimento de los años 60, pero que quieren utilizar los resultados precisamente para investigar sobre telepatía en Londres. Y hay trabajos ahora mismo, ese es el tema dentro del mundo de la parapsicología, están consiguiendo... Pero es que es donde la ciencia está muy, muy interesada ahora mismo, porque han debido captar algo interesante en las últimas investigaciones. Porque lo hemos traído últimamente mucho en las noticias, investigaciones sobre parapsicología. Realmente extraordinario, pero ahora que... Y me venía a la mente, creo que fue en el año 77, el secuestro de Ibarra, del empresario... una de las personas que participó a llamada de la policía, es decir, que colaboró con la policía, que le pusieron a 30 hombres a su servicio para seguir sus indicaciones, para saber dónde se encontraba el zulo en donde estaba Ibarra, creo recordar que era Ibarra el secuestrado, y el padre Pilón fue llamado como radiestesista, es decir, como en cierta forma de detective psíquico, para localizar el zulo en donde se encontraba secuestrado. No lo logró. Él hizo una serie de indicaciones con su péndulo, con una serie de mapas, pero entre la búsqueda que hubo por parte de los diferentes cuerpos policiales y la búsqueda suya, quien estuvo a punto de llegar fue precisamente el padre Pilón. Por desgracia fue ejecutado antes de que se produjera la liberación, pero el único hombre que estuvo de verdad cerca fue el padre Pilón, gracias a la radiestesia, ¿no? Bueno, pues noticias que surgen en nuestra tertulia de las 4C y, bueno, pues noticias también que nos han pues encogido un poco el corazón. Tal es el caso del capitán Scott, ¿verdad? Es una de las noticias de la semana. La famosa carta que envió a su mujer desde el Polo Sur. Uh-huh. Y bueno, qué héroes, ¿verdad? ¿Qué nombres ha dado la historia? Sí, ¿verdad? Es verdad. Es un poco humanizar al personaje. Es la historia del perdedor, ¿no? Sí. Del perdedor ambicioso. Porque realmente Robert Scott no llega el primero al Polo Sur. Llega antes a Amundsen. Hoy se sabe, ¿no?, que fue un poco por esa soberbia, incluso por esa prepotencia, ¿no? Y esto que no se interprete como algo peyorativo hacia él, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de principios del siglo... Y además, luego yo voy a hablar muy bien de él. El siglo XX, sí, ¿no? Ahí, no, por eso lo advierto. No, se equivocó. Se equivocó. Elegir caballos y máquinas... Hoy se sabe, pues, claro, que elige unos ponis de Manchuria, sí, elige unas orugas mecánicas que a 70 grados bajo cero, pues evidentemente se estropearon a la primera de cambio. Es decir, se equivocó porque no se dio cuenta de sus antecesores, los que intentaron llegar al Polo Sur, ¿no? Como Nansen, por ejemplo, que eso sí que lo aprendió bien Amundsen, el noruego Amundsen. Entonces, claro, él utilizó las herramientas que no eran las adecuadas. Lo que utilizó Amundsen fueron los trineos, fueron los perros, que es lo más adecuado para aquellas latitudes. Pero lo que se va a mostrar ahora, a exhibir ahora, estoy hablando del 17 de enero en Cambridge, son esas cartas, esas últimas cartas que él escribe cuando ya sabe que todo está perdido. Que él escribe cuando ha tirado la toalla y cuando sabe que va a morir. Y sabe que va a morir porque las condiciones climatológicas son tan extremas que se juntan dos cosas. Primero, la decepción de una gran utopía, que él quería ser el primero en llegar, de esa gran ambición, ¿no?, que de alguna forma pues quería que Inglaterra se apuntase este tanto. Y por otro lado, esa decepción de saber que también va a pagar con su vida ese intento frustrado. Y morir al lado de la comida, ¿eh? Y muere al lado de la comida. Al lado. Entonces... Estas cartas son tremendas porque incluso ya la empieza a llamar viuda, ¿no? O sea, su mujer, a Kathleen, sabe perfectamente de que va a enviudar. Incluso en estas cartas la recomienda que ella se vuelva a casar. Es decir, que rehaga su vida, que busque ser feliz y que en todo caso que a él le tenga como un buen recuerdo. Estas son un poco casi las palabras textuales que dicen alguna de sus misivas. Incluso recomienda a su hijo Paul, que por entonces tenía 3 años, que estudie ciencias naturales, porque es mucho más entretenido que los juegos. Y mira tú por dónde, al final, Peter Scott se convierte en, bueno, pues con el tiempo, en uno de los más famosos naturalistas y ornitólogos del Reino Unido. Es decir, ese consejo que daba a su mujer cuando su hijo tenía 3 años, al final, bueno, pues es recogido, ¿no? No cae en el vacío, y ya digo que su hijo pues se convierte pues un poco en esa ilusión que tenía su padre. Así que, bueno, estas son un poco esas cartas, ¿no?, que van a quedar ahí, y, bueno, pues un poco ese gran fracaso, ¿no?, que tuvo Robert Scott cuando pues no llega, ¿no? Estamos hablando que la primera exploración que hace de Scott, la verdad que tuvo muy mala suerte, pero yo creo que tuvo mala suerte por eso, ¿no? Contaba con toda la tecnología, pero sin embargo la tecnología no era lo adecuado en aquel momento. Él llega a la Antártida, intenta llegar a la Antártida al principio, la primera exploración entre 1901 y 1904, y la segunda, la que empieza en enero de 1911, y cuando intenta llegar al Polo Sur, que después se sabe que no llega. Por cierto, él muere en el regreso, es decir, él muere cuando ya se da cuenta de que no puede llegar allí, entonces en el regreso, cuando dice, bueno, pues o todo o nada, justo en ese momento, con todas las provisiones, con todo el avituallamiento, pues muere porque a 70 grados bajo cero ya no podía caminar. Yo quería aconsejar a cualquiera que quiera leer, para mí es probablemente la narración más bonita sobre el viaje Scott, aunque obviamente no es muy profunda ni muy técnica, dado que no lo pretendía el autor, que es el pequeño capitulito que le dedica Stefan Zweig en Momentos Estelares de la Humanidad a la aventura Scott, que es muy buena. Quería comentar dos cosas sobre Scott. Scott era un naturalista formidable. Es cierto que era muy orgulloso, era un militar victoriano de la época. Él tenía un concepto muy, muy claro de lo que él pretendía para Inglaterra, para su país y para la época en la que se desarrolla su vida. Pero aparte de un gran ornitólogo, como luego fue su hijo, él lo era también. Él era un gran observador y además un dibujante formidable. Hay una afición a la ornitología en el Reino Unido tremenda. Claro, porque tiene muchos elementos. Hay un millón de aficionados en el Reino pero Unido. Tiene un clima además adecuado para ellos, sí, ¿verdad? Sí, pero que es verdad que era un magnífico dibujante y un naturalista en el sentido del siglo XVIII, no del XIX o del XX. Era esos que lo sabía todo, de esos observadores que podían pasarse muchísimo tiempo viendo la naturaleza y apreciándola y descubriendo cosas nuevas a base de la observación y lo que alguien llamaría el dedicarle tiempo. Y la verdad es que es verdad que tenía una vida mucho más interesante que lo que el orgullo le llevó a cometer ese terrible error. Es que sí que era muy victoriano en ese sentido. Él pensaba que desplegando la Union Jack... Él jugaba mucho más. Eso era suficiente para conquistar, ¿no? Claro, pero él jugaba muchísimo más la baza nacionalista que Amundsen. Sí, sí, Amundsen sí. Era en ese sentido fue mucho más técnico, más especialista, más... Más práctico. Más práctico, claro. Iba a decir, mucho mejor, sinceramente, Amundsen explorador. Era un pura sangre. Amundsen es el mejor explorador del siglo XX. Sí, Amundsen era un pura sangre. Es decir, fíjate, fue la primera persona que hace el paso del noroeste y aparte de todo, es que era un tipo formidable. Desde los 8 años de edad dormía con la ventana abierta en su Noruega natal. Amundsen era algo increíble. ¿Sabes? Pero lo que es cierto es que aunque Amundsen fuera algo increíble, la historia de Scott es muy bonita. Y sobre todo, además es curioso porque a Inglaterra le llega las noticias cuando se conocen, las cartas y todo, meses después, cuando la expedición por fin lo llevan. Y en Inglaterra, bueno, sabéis que el entierro que se les dedicó a toda la expedición es una cosa que desde el de Nelson no se había visto nada igual. Como solo saben hacer los ingleses. Sí, sí, una cosa formidable. Sí. Bueno, pues ese homenaje, ¿verdad?, para Robert Scott y para los que le acompañaron, ¿verdad? Yo creo que sí, que se lo merece, y es verdad que son de estos personajes que de vez en cuando aparecen, y aunque sea, la historia de un fracaso, pero que ahí queda, ¿no?, esa aventura prodigiosa, titánica, porque hay que ir, además, en las condiciones que iban ahí en 1912 para afrontar la Antártida, ya no digamos también lo que ocurría también en las exploraciones del Ártico. Ahí queda, ¿no? Y un poco pues como homenaje, si quieres, voy a citar solo una línea de una de esas cartas que se van a exponer en ese Instituto Scott de Investigación Polar de la Universidad de Cambridge, donde se van a poder ver a partir del 17 de enero. Bueno, pues una de las cosas que él cuenta cuando ya perfectamente que todo era inevitable, dice, lo peor de esta situación es que no te volveré a ver, es la carta que dirige a su mujer Kathleen, dice, hay que afrontar lo inevitable, ¿no?, decía el capitán en ese momento. Es decir, esa sensación de que todo estaba perdido, incluso de la sensación que él tenía también de que se había equivocado posiblemente al afrontar esta expedición con los medios menos adecuados, esa cura de humildad para un británico de aquella época donde prácticamente el Reino Unido se comía al mundo, pues yo creo que es un homenaje que hay que hacerle, ¿no?, porque hay que también reconocer, ¿no?, hay que reconocer que él se dio cuenta en esos postreros momentos de que posiblemente su hazaña ya había llegado a su fin y con la hazaña su vida. Aquello de como un inglés mueren tres, ¿no? Pues sí, es verdad, porque hay que Bowes, poner Evans, Oates, el orgullo británico de aquella época era tremendo, ¿eh? Si no, tenemos a Conan Doyle donde hacía alarde, ¿no?, de aquel orgullo. Sí. Bueno, pues nada, lo del Ártico también es interesante. Hasta el propio Congreso de los Estados Unidos se reunió para votar si Perry tenía razón o no. Madre mía, lo de Perry, sí. Que es muy dudoso lo de Perry. Cada vez se está cuestionando muchísimo más. Es muy dudoso. Le avaló National Geographic y todo esto, pero se duda. Sí, hay serias dudas. Lo de Amundsen, en cambio, no hay ninguna duda. Sí, no, ninguna. Bueno, pues, ¿a ti te gustaría ser un personaje virtual, Carlos? Pues no sé. Hombre, no me podría tocar. Ahora mismo tendría brazo. Muchos creen que es un personaje virtual. Bueno, es verdad, también es verdad. Yo soy un personaje virtual, en cierto modo. La confirmación de lo que todos sabemos. Todos sabemos que Carlos es un holograma. Un holograma, pero fíjate, con pilas así. Claro, pues, semana tras semana recargado. La célula, además. Claro, servirías para experimentos extremos. Y eso es de lo que se trata. De experimentos extremos, y ahora vamos a hablar también de telepatía, porque es lo que pretenden conseguir. Después de lo que acaban de lograr, que no es poco. Mel Slater, que es un investigador del Departamento de Ciencia Computacional del University College de Londres, ha desarrollado un experimento con personas virtuales, con avatares. Y alguien puede decir, bueno, ¿por qué? Pues precisamente para intentar recrear lo que se conoció en su momento como el experimento de Milgram, que fue muy famoso en los años 60, muy polémico y muy cuestionado, porque se trató de una investigación, pues como tú muy bien has dicho, extrema, muy dura. Stanley Milgram era un psicólogo de la Universidad de Yale que en los años 60 quiso hacer una investigación sobre la capacidad humana para resistir o responder a las órdenes. Es decir, ¿hasta qué extremo los seres humanos estamos condicionados por el poder directo que tenemos ante nuestro superior, o ante quien nos manda, o hasta quien ejerce algún tipo de fuerza psicológica o mental sobre nosotros, bien sea por escala jerárquica o por convencimiento, que nos obligue a hacer cosas que nosotros en condiciones normales nunca haríamos? El experimento Milgram fue famoso no solo por lo que buscaba hacer, que fue realmente muy interesante los resultados que obtuvo, sino que fue famoso y polémico por las desgraciadas consecuencias que tuvo para los que participaron en él y por la polémica inmensa que organizó en Estados Unidos y en el resto del mundo. Bueno, para los que no lo sepan más o menos en qué consistía, el experimento Milgram consistía en un grupo de voluntarios que fueron sometidos a la siguiente prueba. el director del proyecto les daba una serie de órdenes que ellos tenían que cumplir. Esas órdenes consistían en que ellos apretaban, o bueno, manejaban una especie de controles que le daban una corriente eléctrica supuestamente a otro voluntario. En realidad ese voluntario era un actor que trabajaba para el que coordinaba o dirigía el proyecto, de manera que si, por ejemplo, Jesús fuera uno de los voluntarios y Bruno, el actor, que el voluntario pensaba que también era otro voluntario, ahí consistía el meollo del asunto, pues yo, por ejemplo, imaginaos, director del proyecto, le daba a Jesús la orden de que le aplicara una descarga eléctrica a Bruno. Bruno, que era un actor, hacía que le dolía. Vale, entonces, ¿cuánto empiezo? Entonces, en este caso, el fenómeno tan curioso que ocurrió es que el director de la investigación le ordenaba una y otra vez a su voluntario que le aplicara descargas eléctricas al otro. Por supuesto, el voluntario se veía perfectamente que se le estaba haciendo un daño terrible a la otra persona, pero no paraban, seguían aplicándole descargas eléctricas. Es decir, aun a sabiendas de que le estaba haciendo daño y aun a sabiendas de que no querían, de que no les apetecía hacerlo. Pero claro, miraban por otro lado y el otro decía, no, sigue dándole. Y el actor ahí retorciéndose. Bueno, pues el famoso experimento Milgram demostró que el ser humano está muy condicionado por la capacidad de sumisión de una manera, bueno, más o menos consciente a aquellas personas que por alguna razón están por encima de él de manera o bien voluntaria o, bueno, por una estructura jerárquica organizada que hace que sea muy difícil resistir el mandato de las órdenes. Bueno, pues lo que ha hecho Mel Slater es sustituir a las personas, al actor que sufría las descargas por un avatar, por un personaje virtual. Pero lo que es más curioso, se lo ha dicho, obviamente, a los voluntarios, con lo cual los voluntarios saben que no van a hacer daño a nadie, que lo que van es a torturar a una máquina, o sea, a nada. Bueno, pues, sin embargo, lo interesantísimo del descubrimiento de Slater es que las reacciones cerebrales han sido las mismas. Es decir, aunque actuaban contra una imagen tridimensional que representaba una persona y no contra una persona de carne y hueso, la forma en la que inconscientemente han reaccionado todos ha sido muy, muy parecida a los resultados del experimento Milgram. Esto, claro, abre un camino nuevo a la investigación sobre la posibilidad de hacer experimentos en condiciones extremas, porque se podría cambiar de esta manera a personas reales por avatares o por personas electrónicas, o sea, por personas simuladas que sufrirían los efectos aun sabiendo perfectamente los participantes del experimento que no están interactuando contra personas, sino contra elementos irreales o máquinas. Uh-huh. Bueno, esto es fantástico porque, claro, ya la propia universidad ha anunciado otros campos de investigación y el mismo equipo parece que quiere aplicar esto mismo a la investigación sobre la telepatía. Porque la posibilidad de actuar frente a máquinas permitiría que viéramos mucho mejor cuál es la verdadera capacidad de comunicación desconocida de nuestro cerebro. Pues sí que es interesante. ¿Sí? La verdad es que es francamente curioso. O sea, que seguimos teniendo ese pequeño cargo de conciencia. Sí, sí, exactamente igual, aun sabiendo. Es como el que abandona. Además, el ejemplo que puso en la rueda me pareció muy interesante. Es como cuando alguien le regalan un Tamagotchi y lo abandona. El Tamagotchi llora durante horas y horas y horas. Y tú estás oyendo una máquina que está llorando porque no le das de comer y en el fondo lo pasas mal. O sea, puedo asegurar pasa mal, que es un ordenador que se está quejando, pero lo pasas mal porque en el fondo nosotros estamos condicionados como seres sociales que somos, es decir, a atender de una determinada manera a las personas que tenemos a nuestro alrededor, incluso a nuestras mascotas o animales de compañía. Nuestra mente una vez más. Y fijaos qué noticia trae Bruno a propósito de la mente sobre los embarazos psicológicos. ¿Cuántas veces hemos oído hablar, verdad? De esas mujeres que supuestamente han quedado embarazadas, pero no es así. Uh-huh. En cambio, su vientre comienza a abultarse y realmente parece que están embarazadas. Uh-huh. Pero esto, además, se constata que ocurre. Hay... De cada 22.000 embarazos se supone que hay uno que a diferentes niveles incluye esas pautas de los llamados embarazos psicológicos. Pero luego existen una serie de casos que son verdaderamente extraordinarios. Pero lo cierto es que no se han realizado todavía investigaciones en profundidad sobre el fenómeno, que comienzan a realizarse ahora sobre la pseudociesis, que es el nombre científico que tendrían los embarazos psicológicos, y comienzan a realizarse trabajos porque las aplicaciones, el conocimiento sobre cuáles pueden ser las pautas que actúan detrás de un embarazo psicológico pueden ser muy importantes y pueden tener una enorme aplicación, ya no solo para solucionar esos episodios, sino para aplicarlos a otras cuestiones relacionadas con la salud. Recientemente se han efectuado varios trabajos al respecto, en uno de ellos, en la revista Psychoimages, trabajo de la Universidad de Dexter de los Estados Unidos, se presentaba un estudio al respecto, y a la vez un investigador del Medical Center de la Universidad de Nebraska, Paul Polman, también está efectuando investigaciones sobre este tipo de episodios. Episodios que en algunos casos son extraordinarios, porque ya no estamos hablando de personas a las que quizá por un deseo muy fuerte, pero por una imposibilidad, por diferentes motivos de quedarse embarazado o embarazada, esa persona presenta determinados indicios de ese embarazo, una hinchación del vientre. Hay casos que son verdaderamente espectaculares, casos en los cuales se han producido ya no solo esa hinchazón del vientre, sino una hinchazón progresiva, es decir, siguiendo las mismas pautas de un embarazo normal, ese crecimiento paulatino del vientre, pero además de eso, con positivo en las pruebas y en los test de embarazo, es decir, que se someten a la famosa prueba y dan positivo en la prueba del embarazo, casos en los cuales incluso estas mujeres, y ahora se están empezando a documentar estos casos, que eran anécdotas conocidas por muchos científicos, pero que hasta ahora no se han empezado a hacer trabajos en conjunto para estudiar la fenomenología, para estudiar las características de cada caso, las características globales, y cuáles pueden ser las causas que generen estos episodios. Episodios en los cuales incluso se producen partos. Partos, evidentemente, sin alumbramiento, lógicamente, pero partos partiendo del hecho, contando como parto desde el momento de los dolores, las contracciones, la ruptura de aguas y la entrada en quirófano en el momento en el que los médicos descubren que ahí no hay ningún bebé. Evidentemente, este tipo de sucesos ya no se producen en países occidentales, porque una de las cosas que todavía no han conseguido las personas, las mujeres que han sufrido estos embarazos psicológicos, es engañar a la ecografía. No sale absolutamente nada. Pero sí se conocen casos y sí se están estudiando y siguiendo algunos de estos episodios. Y los resultados que se están obteniendo, no por tratarse de deducciones que podemos pensar en que existe cierta lógica en que eso sea, pero las aplicaciones son interesantísimas. Hay muchos tipos. Por ejemplo, uno de estos subtipos de embarazos psicológicos se produce en aquellos casos de personas próximas a la persona embarazada que sufre los mismos dolores del parto en el momento del parto. Se produce esa simbiosis con la experiencia de la otra persona, pero parece que en esos episodios las pautas psicológicas que funcionan son las mismas. Se producen, según las investigaciones realizadas por la Universidad de Michigan, un aceleramiento en las secreciones de los diferentes tipos de hormonas relacionadas con los estrógenos y la prolactina, que pueden causar los fenómenos propios del embarazo. Los estudios efectuados por los estudiosos, por los investigadores antes citados, hablan de determinados estados emocionales que tienen una influencia directa sobre las glándulas mentales que generan esas hormonas. En conclusión, lo que Polman y otros investigadores están hablando es de cómo la mente puede modificar ya no solo la secreción de determinadas hormonas, cosa que se sabe, sino provocar que el efecto que generan sobre el físico esas hormonas tenga una validez casi real y absoluta, como puede ser el hecho de que en estos embarazos pueda detectarse y pueda darse positivo en los test. Las aplicaciones de estos estudios, en cuanto se conozcan, pueden ser extraordinarios, porque nos abren las puertas a una medicina de cara al futuro, en donde la mente humana y las voluntades humanas, las emociones y los sentimientos tengan mucho que ver en modificar determinadas pautas o patologías que presente nuestro cuerpo, que puedan ser curadas por nuestra mente. Es decir, el hecho de los embarazos ecológicos puede tener unas aplicaciones de cara al futuro sobre la propia salud verdaderamente sorprendentes e interesantes, en donde la mente humana puede ser determinante. No un mecanismo único de solución de patologías, pero sí muy importante, porque ya decimos que algunos de estos episodios que se han documentado son verdaderamente sobrecogedores, en el sentido de que llegan incluso hasta el momento del parto, ¿no? Yo conocí un caso tristísimo en mi etapa tapioca, en el año 88-89, pues estaba investigando las actividades de una supuesta curandera, cuyo cuerpo era poseído por un médico, por un santo, bueno, ya sabes, lo de siempre, ¿no? Sí. Bueno, pues una de las pacientes de esta mujer era una muchacha que no conseguía quedarse embarazada y que gracias a la intervención supuestamente celestial, sí, pues se queda. Ajá. Se queda embarazada y va yendo, y yo vi cómo ese vientre se iba abultando. Ajá. Abultando, hasta que al final llegó el momento definitivo, el noveno mes. Claro. ¿Y ahí qué ocurrió? Pues que la supuesta curandera dijo que los espíritus tuvieron que extraer el feto, uh-huh, para evitarle mayores males. ¡Qué cojolines! Sí, sí. Esa chica se deshinchó en 2 días. Claro. O sea, claro, es claro, uno de esos casos que te quedas pues congelado, ¿no? En donde además se produce, sí, sí, sí. Para que eso se produzca, porque los casos que se citan aquí no se citan casos como este, pero sí de esos de personas próximas que sienten los mismos efectos. Igual. Esta chica tenía mareos, tenía vómitos, claro, o sea, todo. Exacto. Todo. ¿Cómo se generan? Se puede generar en la otra persona una serie de creencias que a la vez generan una reacción hormonal que a su vez tiene ese efecto de generar un embarazo psicológico. Nos vuelvo a hablar de lo que hemos venido diciendo desde el principio del programa hoy, ¿no? Del poder de la mente. Sí, de lo importante que debe ser y que debería ser la mente para la salud, que no todo son investigaciones de fármacos, investigaciones de químicos, que todo eso debe hacerse, por supuesto, pero que el mayor laboratorio químico que existe en el planeta es uno que tiene 6.000 millones de representantes, que es el cerebro humano, ¿no? Sí, sí. Y entonces, potenciando eso, se pueden conseguir muchísimas cosas, porque estos son situaciones incontroladas hasta cierto punto. Pero ¿qué podría pasar cuando controlemos esas reacciones y podamos dirigirlas? Bueno, pues puede ser extraordinario, ¿no? Yo me quedé muy muy impactado con aquella chica. En este caso lo dirigió, otra persona dirigió las creencias de esa otra y le provocó ese embarazo. Y le provocó ese embarazo y luego se lo... Claro, lo tuvo que justificar porque existía por parte de la vidente o de la persona en cuestión un convencimiento de que es lo que había ocurrido. Pues sabía perfectamente que el Espíritu Santo no había llegado. El Espíritu Santo no. Pero la capacidad mental, fíjate, es tan prodigiosa que no solo genera estos embarazos psicológicos, sino que puede curar, se sabe, de esa medicina un poco a distancia, como a través de ciertos pensamientos, incluso a través de lo psicotrónico se puede curar, ¿no? Y estamos ejerciendo también ese poder de la mente y cómo también puede matar o morirse. Estoy acordándome de este caso de esta semana ocurrido, ¿no? Esta persona, un matrimonio de ancianos que se muere él y ella se muere a las pocas horas. Es decir, esa sensación de que ya no servía para nada, de que estaba de más en este mundo, justo cuando se muere su pareja. De esos ella, hay muchos, ¿eh? Hay claro, muchos. Sí, muchos. Activa esos resortes de su mente para dejarse morir. Y se muere unas pocas horas. Sí, sí. Lo que le hacía vivir y el laboratorio químico, que es el cerebro de cada persona, le hacía segregar determinadas sustancias que activaban su cuerpo. Una vez fallecido la persona que daba sentido a la vida de ese individuo, pues ese cerebro deja de funcionar, ese laboratorio químico que es el cerebro deja de funcionar y pues pasa lo que por desgracia ocurrió. Ojalá se investigara mucho más en ese campo, porque no digo yo que sea la panacea, pero desde luego que podría tener una labor importantísima. Que quizá no todo eso no siempre son productos químicos mezclados dentro de cápsulas, hay más, ¿no? Los embarazos psicológicos. Bueno, el otro día Bruno me llamaba desolado. Jesús, te lo cuento esto, porque claro, me decía, quiero saber cómo era el verdadero rostro de Dante Alighieri. Digo, Bruno, no te preocupes, que esto se lo consulto a Jesús, porque estaba haciendo Bruno un estudio psicomorfológico. pues que no lo haga ya, porque ya lo sabemos. Luego lo cuentas. Y ya adelanto que de nariz aguileña nada. ¿Ves, Bruno? ¿Te das cuenta? Sí, mira que te lo dije, hombre. Digo, sí. Lo he convencido, pero la piedra angular de su estudio se basaba en la nariz aguileña. Lo sé, por eso. Una pena que haya tirado 6 años de estudio a la basura, pero bueno, el segundo Lombroso se lo llamaban ya. Bueno, pues luego contamos cómo era el verdadero rostro de Dante Alighieri, que tiene miga, ¿eh? Tiene miga, sí, narices. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego continuamos con la tertulia de las 4C, tan interesante, ¿verdad?, tan enriquecedora como siempre. Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa, y vuestras consultas en rosa.vientos@ondacero.es. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Pues como siempre, aquí estamos dándole la manduca. Qué barbaridad, unos pastelillos que nos ha traído generosamente nuestro querido Jesús Callejo con un cava, porque... ¡Ay! Le ponemos a Luis Aguilé porque es su coetáneo. Es. No había nada más cursi que han decidido. Que cumplas muchos más años que podamos compartir. Bueno, pero la esencia del mensaje, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que los años no pasan por nosotros. Que soy de la misma quinta, ¿no? Me toca a mí, mañana a ti. Soy de la quinta, ¿no? Jesús, Luis Aguilé y tú. Tampoco han pasado por Luis Aguilé. Mira, esta es una de las cosas buenas que tiene la radio, ¿sabes? Que tenemos esta fama, primero de triperos y después de que somos muy mayores. Hombre, es que no paramos de comer. Cuando alguien nos ve, nos dice, oye, pues ni eres tan mayor ni estás tan gordo. O sea, que por lo menos... A mí me preguntan, ¿qué ves a radio a comer? Realmente es una cosa... Claro, hay gente que dice, encima lo paséis bien en la radio, ni que fuera incompatible. Claro, claro, claro. Pues muchas felicidades de toda la tertulia de tus compañeros. Pues muchas gracias. Aquí estamos, para dar guerra otro año más. Ahí lo tienen ustedes, amigos, el que ha vivido tantos siglos ya, el 19, el 20. Pero alguien encontré el elixir de la eterna juventud, que si no, no estaría. Antes hablaba de Scott, pero con conocimiento de causa. Con conocimiento de causa, ya les dije, digo, que no cojáis esa senda. Esa senda. Que esa no va al Polo Sur. No, no, se conserva bien con sus 500 años, ¿eh? Sí. Ya dije yo que esto... Sí. Esta huilla que trae de Florida. Por eso está especializado en Barca Ponce de León. Claro, en noticias, en enigmas históricos. Claro, pues, claro, él ha vivido todo eso. Ahora entendéis por qué un nuevo gráfico que hicimos de la Navidad os decía que mi frustración con los Reyes Magos es que como está tan cerca mi cumpleaños con los Reyes Magos, al final el regalo se solapaba, ¿sabes? Así que yo recibía un regalo por Reyes Magos y por cumpleaños. En fin, hasta algún inconveniente tiene que tener esto de ser Capricornio. Bueno, pero es que tenemos... Porque el día 12 cumplió Raúl Sogún, el 15 tú, el 17 mi pequeño Alejandro, o sea que somos también muy de enero todos, ¿eh? Sí, somos muy capricornianos. Bueno, pues cuéntanos, desvela el misterio de Dante Alighieri. Cuento. A ver qué va a pasar con esa cara, con ese rostro, con esa faz. Con esa faz, nunca mejor dicho. La verdad que para un concurso de belleza no estaba este hombre, ¿eh? O sea, guapo no era. ¿Pero es como lo pintaron? No exactamente. Mira, los retratos que hay de él, sobre todo, corresponden a Botticelli y a Giotto, ¿no? Y tanto uno como otro, pues, le retratan con una gran nariz, normalmente aguileña, una nariz recta en otro caso, cara alargada. Incluso, fíjate, con la descripción que le hace a alguien que le conoció en vida, que fue Giovanni Boccaccio, contemporáneo suyo, además el que escribe la primera biografía suya, Giovanni Boccaccio ya le describe de una manera que no corresponde con la reconstrucción de su rostro, lo cual me llama la atención. Y digo un poco cómo le describía a Boccaccio. Decía que era mediocre de estatura, menos mal que era su amigo. Boccaccio es el biógrafo oficial. Oficial, sí. 30 años después, en 1351. Estaba autorizado para la lectura pública de la obra de Dante. Sí, cierto. ¿Sabes que Dante muere en 1321? Bueno, pues en 1351 es cuando se publica este Laudi Dante de Boccaccio, que por cierto es donde cuenta una anécdota que después, si hay tiempo, que ya la dijimos una vez en un enigma literario, ¿no? De cuenta de cómo su fantasma se aparece 8 meses después de su muerte para decir dónde están esos 13 últimos cantos de la Divina Comedia. La Divina Comedia, sí. Bueno, pues Giovanni Boccaccio, que era su amigo, además que formaba parte incluso de una sociedad secreta, se hablaba mucho, ¿no?, de los fieles del amor, los fideles d'amore, pues le describía de mediocre estatura, decía que tenía la cara alargada, la nariz aguileña, las mandíbulas grandes y, ojo, y decía, y el labio inferior tan saliente que poco del superior sobresalía. Bueno, nada, una defensa. Antes Carlos ha aludido a César el Hombroso y es uno de los personajes típicos, ¿eh? Bueno, no debe ser muy bella la gente de la media. Asesino para el Hombroso. El Hombroso nació mucho más tarde, ¿no? Sí. Bueno, pues la nueva reconstrucción no coincide exactamente con esta descripción que aparece tanto en los cuadros de Botticelli como los de Giotto, y menos con la descripción de Giovanni Boccaccio, lo cual es sorprendente, ¿no?, de alguien que le conocía y se supone que hace una descripción física bastante ajustada. Pero, sin embargo, sí coincide la reconstrucción que se ha hecho con el descubrimiento realizado en el año 2003, cuando en un antiguo palacete de Florencia salieron a la luz unos frescos que representaban el retrato de Dante Alighieri. Y esos frescos sí corresponden un poco con esta reconstrucción que se ha hecho. Bueno, hay que empezar diciendo que esta reconstrucción está un poco basada en que se encontró su cráneo. Se encontró su cráneo en el año 1921, y en 1921, bueno, pues ahí quedó un poco el hallazgo, es decir, apareció el cráneo, la calavera, pero no se contaba con la tecnología que ahora contamos. Entonces, bueno, pues a partir de ahí sí se empezó a hacer, bueno, pues una serie de prospección antropológica de cómo podía haber sido el auténtico rostro de Dante. Hay que recordar también que de Dante sí tenemos muchas máscaras mortuorias, con lo cual algún oyente puede decir, bueno, si precisamente es de los personajes que más máscaras mortuorias tenemos y sabemos cómo era. Sabemos que hay hasta 30 máscaras mortuorias, lo cual no es una pista muy fiable porque, según los expertos, ningún rostro humano puede aguantar o resistir 30 máscaras mortuorias, pues ya sabéis que se hacía a la cera, en fin, eso deterioraba muchísimo la piel, e incluso en algunos casos, de beatos o de santos, se sabe que por realizar una máscara mortuoria se cargaron totalmente la piel, la cara, o sea, que al final quedaba montolirondo el hueso. Bueno, pues hacer 30, imaginaros hacer 30 a Dante, no parece probable. Sin embargo, en esas máscaras mortuorias sí aparece una nariz aguileña. Pues digo que hay una serie de elementos aquí chocantes, por lo menos para mí, ¿no? Tanto en la descripción que hace Boccaccio como en esas, hombre, no digo que las 30 fueran falsas, pero alguna sí se podría ajustar al perfil que tuvo justo en el momento que murió Dante Alighieri. Bueno, pues, ¿qué es lo que ha revelado esta tecnología por computadora que se ha utilizado para reconstruir el rostro? Con arcilla, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de un rostro que ahora aparece por internet, que los que tengan internet lo pueden teclear, porque aparece una imagen, ya digo, no muy agraciada, pero mucho más que la que aparece en sus retratos. Entonces, la cara nueva, según ha publicado el diario La República, todo gracias a un estudio que ha hecho la Universidad de Bolonia, pues es una cara más humana, es decir, no parece una cara tan grotesca, ¿no?, como nos representaban los retratos, es decir, no tenemos una cara tan alargada, es más redonda, la nariz es verdad que es grande, sigue teniendo una buena narizota, pero está torcida, no es aguileña. Es como, así lo describe, por ejemplo, uno de los que ha realizado este estudio anatómico, ¿no?, el antropólogo Giorgio Gruppioni, él lo describe como si le hubieran dado un golpe en la nariz. Es decir, no es porque la tuviera así de nacimiento, sino que posiblemente a lo mejor él sufriera algún accidente en alguna época de su vida. Y es como si le hubieran dado un golpe, pero, ya digo, con una prominente nariz, no sé si como la de Góngora o la de Quevedo, que también las tenían finas. Pero es que sigue habiendo un problema en la reconstrucción sobre cráneos, por mucho que ha avanzado. Si no contamos con fiables documentos en dibujo, es decir, bocetos o algo que nos pueda representar, la verdad es que son siempre muy aventuradas porque la reconstrucción de las partes blandas son muy complejas. Y además, ese es el problema. Yo no entiendo por qué no se han basado más en la descripción de Boccaccio, porque sinceramente, probablemente es la más correcta. Sí, fíjate que el rostro de Dante era bastante conocido, vamos, claro, tanto por estos retratos. Vamos a ver, cuando a alguien se le pinta tan feo es porque estás intentando hacer una imagen real, porque si no se le idealiza. Exacto. Hay varios casos. Sí, y es que a Dante siempre se le ha pintado feo. Tanto Botticelli como Giotto pintan a dos personas con una nariz, ya digo, bastante grande y una barbilla prominente. Pero ocurre una cosa, yo creo que aquí es donde puede estar el fallo. Fallo, en fin, con toda la humildad lo digo esto porque yo no sé un poco cómo se ha podido hacer este estudio antropológico y con todas las garantías técnicas. Pero el fallo es porque cuando se encuentra el cráneo de Dante en el año 1921, el maxilar se extravía. Claro, el maxilar es importante porque es lo que le da esa especial anatomía un poco a su rostro. Entonces, al extraviarse el maxilar, ha sido reconstruido, bueno, pues para readaptarlo un poco al cráneo, que sí se conserva. Claro, eso es lo que pudo haber hecho que ahora mismo ese rostro no coincida exactamente con las referencias que tenemos de él. Puede ser o no puede ser, pero, por ejemplo, la boca, tal como lo describía Boccaccio, su labio inferior era tan saliente que es que tapaba al superior. Sin embargo, en el retrato que se ha hecho en arcilla aparecen unos labios muy bien perfilados, una boca, pues en fin, que no indica ningún tipo de anomalía, por lo menos en lo que era la boca. Es decir, hay algo raro ahí que no coincide. Pero bueno, como decía un poco Carlos, yo creo que a lo mejor el rostro de Dante era el más conocido y se lo podía haber hecho a Petrarca, ¿no? A Boccaccio. Sí, sí, bueno, pues ¿acaso esto importaba a Beatrice? No. No. Beatrice era mucho más guapa, por supuesto, que Dante. Dante se queda consternado, que tenía 25 años Dante cuando muere Beatrice. Beatrice Portinari. Bueno, fíjate que con ella fue al limbo, ¿no? Con ella fue al limbo, porque ella es la que le sirve dentro de ese recorrido final, ¿no? Por el paraíso, la agarra de la mano y le lleva un poco, pues, por todos esos 9 círculos concéntricos que tiene, que va teniendo el paraíso. Cuando se crea esa sociedad secreta de los fieles de amor, los fieles del amor, se crea precisamente como homenaje a la belleza femenina. Son como unos descendientes o seguidores de los trovadores provenzales, donde se amaba mucho el amor platónico, en fin, esa corte, ¿no?, de Leonor de Aquitania, donde se propició mucho este tipo de amor. El amor cortés. Amor cortés. Uh-huh. Y se sabe que Dante fue, dicen incluso que fue el gran maestre, pero fue uno de los que más propulsó esa belleza a la mujer y esos altos ideales, esa idealización que se tenía de la mujer. Es una de las épocas clásicas en Europa, incluso más todavía que el siglo XII cuando nace. En el siglo XIII, XIV estaba muy muy asentado en Europa Occidental el amor cortés como concepto de vida, sobre todo, no solamente entre las clases elevadas y nobles, sino incluso bajaba bastante, y más en las ciudades italianas, que en aquel entonces, junto con las de Flandes y Holanda, eran probablemente las zonas más avanzadas del mundo. Y era lo mejor a lo que podían echar mano, ¿verdad? El amor cortés, sí, señor. Bueno, Carlos, tú estás muy interesado en los aviones, en la aeronáutica. Y en los colores. En los colores, y tú quieres saber cómo se van a pintar los aviones en el futuro. De un color. Ah, de un solo color. Exacto. O sea, todos morados, por ejemplo. Sí, la cromoterapia influye mucho en todos colores, ánimo, pero aquí no se trata tanto de qué color elijamos, sino del número de colores que elegimos. Efectivamente, Boeing acaba de anunciar un diseño monocromático para el modelo suyo, para el 787 Dreamliner, que es el avión que está compitiendo contra los Airbus. Y diréis, bueno, ¿y por qué de un solo color? ¿Qué ventaja tiene el que el avión sea monocromo? Pues una muy sencilla. Ahorra, bueno, 113.562 litros de carburante por año y avión. ¿El color? Sí, el que sea de un solo color. ¿Que sea de un solo color? Exacto. Las investigaciones sobre ahorros, fijaos lo que es la vida. Es decir, donde cuando uno se estruja bien la mandarina, salen estas cosas. Acabas de la base de pensar y pensar, encuentra la solución de la manera más tonta. La mandarina, qué buena definición del cerebro. Sí. El ninja arrugado. Se llama así el cerebro. Pues, la verdad es que Boeing, pues hoy, bueno, estamos con el poder mental, ¿eh? Hoy esto es de pensar, hoy solo pensamos en lo pero único, realmente, ¿eh? Bueno, ya era en serio, para descubrir estas cosas, esto es una pequeña serendipia, pero para descubrir estas cosas hay que trabajar mucho. Es decir, esta es la serendipia para quien se la trabaja, como quien dice. Entonces, hay un tipo que dilucidó en su día. Han llegado a la conclusión, efectivamente, que de las zonas de carga de los 787 tienen una superficie muy fina. Esa superficie lo que se intenta es que quede ajustadamente controlada y que mantenga un flujo laminar cuando... es decir, lo que se pretende, por decir una manera, es que cuando el aire toca contra el avión... Es decir, imaginaros, la superficie de los aviones están construidos, hombre, obviamente son metálicos, están construidos por, en realidad, por capas. Entonces, lo que se busca es que el contacto con el aire, es decir, lo que sería no el índice de penetración aerodinámica, que es la forma en la que es diseñado, sino que cuando el aire toca, no tenga ninguna irregularidad en la superficie que afecte, de alguna manera, su capacidad de penetrar en el aire. Pues bueno, los ingenieros de Boeing descubrieron que cuando alguien introducía logos o colores diferentes en el fuselaje del avión, esos cambios ligeros, que pues son ligerísimos, obviamente, de la pintura o incluso de las marcas, de los logotipos de las emblemas que distinguen a cada línea aérea o a cada compañía, generan pequeñas alteraciones en el flujo del aire que roza el fuselaje, de manera que producen un considerable aumento del consumo de combustible. Hasta el extremo de poder determinarlo, como acabo de decir, en 113.562 litros por año y avión. Eso es un ahorro inmenso que sería, pues, bueno, tanto así que fijaros que dicen que un fuselaje y alas elaborados con materiales compuestos, motores de tecnología avanzada, y ahorran ya en principio, calculaban, una barbaridad de combustible, bueno, debido a las mejoras obvias en la tecnología, simplemente de motores y de aeronáutica. Pero si además hicieras una sola pieza con un trazo único de color monocromo, conseguirías un ahorro que sumando todos los conceptos podría llegar al 20% con respecto a lo que consume un avión de la Boeing actual. Claro, es una barbaridad. Ellos han decidido que en principio los modelos de esta gama, que va a ser un 30%, por lo tanto más baratos en su consumo que los aviones actuales, sean pintados en principio de un color plateado para que coincida con el color del fuselaje, pero que aceptan hacerlos de cualquier color monocromo. Ahora mismo hay una cola enorme de pedidos de aviones, pero claro, han calculado que en los próximos 20 años el volumen total de ahorro que podría suponer el hecho tan sencillo y tan tonto como que los aviones vayan pintados de solamente un color, pues podría suponer decenas de miles de millones de dólares o de euros para la compañía que lo haga. Bueno, pues los misterios del aire también, ¿verdad? Sí, la verdad es que a cualquiera se le ocurre que la pintura, si la pintura es un elemento ahorrar para tanto, ahorrar, ¿no? Para ahorrar. Me estoy acordando de aquel individuo que determinó, después de rigurosos estudios, que quitando una aceituna de la ensalada que se daba en los aviones de la British Airways, se podía ahorrar 3 millones de libras esterlinas al año, y en efecto. Así sí, fue. A base de sumar las aceitunas, ¿eh? Sí, sí. En lugar de poner 3 aceitunas en la ensalada, pero además, al día pusieron 2. La quitaron. En eso, al ritmo que van los aviones, al ritmo que van los aviones tendrás que ir tú con bocata. Lo que pasa es que como tampoco te dejan, pero que el bocata es una bomba. Es verdad, pues se demostró que quitando la aceituna. Bueno, al final decidieron, ¿y si quitamos todo? ¿Y si quitamos el papel higiénico? Sí, sí, que al final te van a exigir. ¿Y si en lugar de ir sentados van colgados del techo, pues los pasajeros? No des ideas, porque creo que esa idea ya se con esto del síndrome del... Del avión barato, ¿no? Del pasaje barato. Y pero el síndrome del turista, ¿no? De muchas horas sentado en esa posición, que acaba uno pues... Bueno, reconozco que... Y uno de los desarrollos de ingenieros que se efectuaron no era ir colgado, pero era parecido a ir colgado. Sí, sí, es decir, Bruno, dejaban tu cuerpo suelto, bien atado con una especie de arnés, y yo he visto esas imágenes y esos gráficos. Medio colgado, en realidad igual iba extraordinariamente cómodo el pasajero, yo no lo niego, pero la sensación es que colgaban al pasajero para colocar a más. Que Bruno, que solamente, es muy sencillo, más a los dos cuestiones. Aviones, es decir, ¿no? Yo he descubierto en mis últimos vuelos transatlánticos, digamos, le voy a preguntar a Jesús un día, que también los hace, por pura comparación, porque de verdad que es un tema que me empieza a preocupar. Primero, cada vez tardo más en el mismo vuelo. Ah, ¿cuál es la consecuencia? Yo creo que es que van a 10 por hora. No, cualquier día nos ganaría un Zeppelin. Nosotros tardamos para ahorrar gasolina que en la vuelta, ¿eh? No, eso por supuesto, por el viento, eso está claro. Ahora, sí, ya no porque de más gasolina. No, pero de verdad que se tarda cada vez más. Yo creo que es que consumen menos y tardas más. No, pero más que hace una década, claramente. No, muchísimo más. La tendencia de los vuelos ha sido a eso, pero sí. Ya no solo en los transoceánicos. A lo que decías. Los propios vuelos nacionales, antes, perdona, un Madrid-Barcelona. Sí. Madrid-Barcelona en avión. Hace 15, 20 años se podían emplear 45 minutos aproximadamente en efectuarse. Hoy son 55 minutos de vuelo, ¿no? Pero es que además de eso, efectivamente, hasta que sales, ha ido proporcional. No, me refiero al vuelo. Bueno, vuelo, no, yo el último viaje a Barcelona, que además no era puente aéreo, recuerdo que es que poco más o menos que me llevaron hasta Arganda dando vueltas en un autobusillo por ahí. Si no sé, ya podía haber ido andando, me hubiera llegado antes. Y encima, como era un vuelo que había cogido, además un vuelo turco, tuvimos que pasar la aduana. No, no sé, para una cosa, tardé 5 horas para venir a Barcelona. Bueno, pero que decía que es curioso porque, aparte de la lentitud, que me imagino por eso es un tema de ahorro también de combustible, el asiento se va acercando más a la rodilla, progresivamente. ¿A la rodilla? De hecho, ya te incrusta la rodilla el asiento, ya no hay más. A mí me ha pasado la experiencia de tener que cambiar un vuelo por no entrar en los asientos. Es que no se entra. No tener sitio para poder sentarme y tener las rodillas... Pero no síndrome de clase turista. Yo la última vez iba encajonado en un Airbus, ahí iba colocado ahí como si estuviera... Síndrome del encajonado. Sí, exacto, del encajonado. Cada vez hay menos. El espacio en los aviones cada vez es más ridículo. Pero bueno, es que un autobús... No se te ocurra subirte pasaje de mano. Porque bueno, al final igual lo tenés que... Un autobús de línea en los años 40 tenía el doble espacio. No, y ahora... Bueno, ahora no te quiero ni contar, ya es ahora la superioridad. Un autobús de muchísimo línea más, muchísimo entre dos ciudades tiene mucho más espacio, pero infinitamente más espacio muchísimo con avión. Más. Y ya no quiero compararlo con el tren. El medio de transporte más incómodo que existe para el pasajero, me refiero a nivel físico, luego el tiempo... claro, eso es porque si ya no vendes la diferencia del tiempo, pues entonces, ¿qué vas a pues vender? Pues no sé, ahora el ritmo entre los aeropuertos, los controles, tal, ya el tiempo... Fíjate, último viaje que hemos hecho juntos tú y yo, Bruno, a Zaragoza... Hora y diez, ¿no? Una hora y poco, vamos, íbamos los dos casi tumbados. Sobre todo te dejan el centro, además, normalmente. Charlando, sí, tan tranquilos... No, pero que además eso, el tren tiene la tradición de que va a estaciones que te dejan en el centro. El puente aéreo ahora Zaragoza... perdón, el puente aéreo Madrid-Barcelona... que, digamos, digamos que es uno de los emblemas de la aeronáutica nacional, cuando llegue el AVE, ¿verdad? Ahora son entre que uno sale, digamos, de su casa, sí, hasta que llega al destino, que siempre hay que contar con eso, que es también es importante, porque la ubicación de los aeropuertos también, desde la casa, desde la salida de uno hasta el aeropuerto, suele haber más distancia que hasta las estaciones de trenes, normalmente, porque está muy a las afueras de las ciudades. Se calcula que el tiempo está aproximadamente unas 2 horas y media, horas. Sí. El AVE Madrid-Barcelona, que ahora funciona no a pleno rendimiento, Madrid-Zaragoza, me refiero no a pleno rendimiento en cuanto a velocidad, sí, pero lo va a cubrir en menos de 2 horas, en 2 horas aproximadamente. 2 horas, ¿no? Madrid-Barcelona será. Madrid-Barcelona, sí, exacto. Sí. Ahora mismo Zaragoza es 1:20, pero casi no lo cumple nunca la 1:20. Llega antes. Llega antes. Sí, lo que pasa es que la ley exige de momento eso por los procesos de adaptación. A mí lo de 1:20 a Zaragoza me parece una maravilla. Es una maravilla, pero además... En la autovía más saturada de camiones del planeta Tierra, que es la Madrid-Barcelona. Y de curvas. Bueno, y de todo. Y de viento. El peor desdoblamiento del mundo... En el paisaje más agreste y duro, no sé, la verdad es que ir a Zaragoza en coche, además vas botando porque está triturado por los camiones. Hay que ir en el carril izquierdo. Y te dejas el depósito de combustible, ¿eh? Sí. Te lo dejas porque te da el viento de frente. Y por los baches, todo eso parece que no, pero algunos... Oye, nos paga, parece que nos está pagando el tren alguna compañía, pero no es cierto. Pero es la verdad, o sea, el problema es que al ritmo al que va la cosa, porque hoy subía no sé cuánto los trenes otra vez. No, el problema es que al ritmo que va la cosa va a tener que ir a China a viajar un tren magnético, no hay manera de que haga uno en Europa. El puente terrestre vía tren va a ser más caro que el puente aéreo. Ese es el... Pero en serio, siempre he querido viajar en un tren de levitación magnética, que tiene que ser algo espectacular, pero que el único que hay, que es europeo, que está en China. Yo tengo aquí una foto en la que sale Jesús Callejo, con la inauguración de la línea Barcelona-Mataró de 1848. Está junto a quien rompe la botella, como los barcos, contra la máquina. Y ya se le veía con cara de felicidad. Supongo que el primer tren español no fue el Barcelona-Mataró. Ah, fue el de Cuba. Fue el de Cuba, Fue el de Cuba. Fue la primera línea ferroviaria española. Sí, la península, sí, fue el de Mataró. Lo que es contradictorio lo que decíamos de los aviones, eso, que si quieres un poco más de comodidad, un poco más de espacio, ya no digo porque te den un poco mejor de comida, es en primera clase que te piden prácticamente el doble. Es decir, eso es lo que... Como prácticamente, el triple, el cuádruple, el quíntuple. Depende del vuelo y cero más. Es sextuple. El doble como norma general. Es decir, bueno, si es que lo que quieres es un poco eso, personas que sean altas o que sean obesas, que no pueden ir en un asiento normal, le estás obligando a pagar prácticamente el doble del pasaje para poder ir un poco más cómodo. Entonces, yo entiendo que esa no es una medida muy inteligente. Pero es porque no queremos volver al dirigible, que es que lo digo en serio, que el Zeppelin no era una broma. Pues no, y además tuvo mala suerte. Para ahora que no hay problemas con el hidrógeno, ahora que pueden ser de helio, Zeppelin. Qué cómodos eran los Zeppelines aquellos. Ahí paseando. Sí, esa fue la tragedia, ¿verdad? Fue. Además, hizo un flaco favor a la aviación, porque ahora volaríamos mucho más. Sí, porque ahora no serían de hidrógeno, además, con lo cual habría ese peligro. Serían mucho más seguros ahora. Sí, ya lo creo. Bueno, pues las cosas que acontecen en nuestra tertulia de las 4C. Y la verdad es que son muchísimas las noticias que nos llegan, pues lo que hemos comentado esta noche. Pero hay otros sucesos que también destacan por méritos propios. Por ejemplo, Jesús tiene aquí una batallita de hace 6.000 años, que tampoco está mal. No está mal, la primera guerra de la humanidad. La primera guerra de la humanidad, que se daban con pedrusco de adobe, ¿no? Pedrusco. Claro, había que decir, la primera guerra de la humanidad, a saber cuál sería, ¿no? Sería posiblemente mucho más antigua. Pero que queden rastros, que queden pruebas de aquella confrontación bélica, es la primera vez que se descubre una cosa parecida. Y estamos hablando de bolas de adobe que se utilizaron en el 4.000 antes de Cristo, es decir, 6.000 años, en una zona de Siria, ¿no?, donde se ha descubierto por parte de un arqueólogo alemán. Y que lo que está indicando es de que de siempre, desde hace milenios, nos estamos dando mamporrazos y no paramos, no aprendemos, ¿no? Con piedras en el mismo lugar. Y además con piedras, en este caso, bolas de adobe y de arcilla quemada, que se han descubierto en la zona principal de la excavación, ya digo, en Siria, y no una ni dos. ¿Sabes cuántas bolas de adobe se han descubierto? De las que se han descubierto, 2.300. 2.300 bolas. 2.300, o sea, que lo que se pudieron arrojar sería muchísimo más, ¿no? O sea, ese día fue movido, ¿no? Fue movido, sí. Además, se ha podido llegar incluso más lejos, ¿no? Según este arqueólogo alemán, está hablando de que esta ciudad, ¿no?, que se ha encontrado en el este de Siria, que tiene unas fortificaciones que medían más de 3 metros de alto. O sea, que bueno, que ya se veía que más de una vez se habían dado mamporrazos. Dice, fue asediada y reducida a cenizas, probablemente por asaltantes venidos del sur de Mesopotamia. Incluso se aventura, ¿no?, a decir qué ciudad podía haber sido, que era una ciudad de estado, la de Uruk. La de Uruk, que era por entonces una de las belicosas, una de las que intentaba expandir su territorio, y esta ciudad de Siria fue de las asediadas y fue de las que perdieron. O sea que todo indica que fue no una escaramuza, sino toda una batalla hecha y derecha con esas 2.300 bolas que se han encontrado y que se sabe que se utilizaron como arma arrojadiza. Bueno, pues se puede ser la batalla, una de las batallas más antiguas de sí, sí, de en este caso por lo menos que tengamos pruebas sí. De que se utilizaron para hacerse daño, para matarse. He aquí el adobe. Bueno, Bruno, para terminar esta suerte de noticias, tenemos la de la Viking. Sí. ¿Qué ocurre? ¿Que pudieron los científicos, de forma a lo mejor inconsciente, claro, destruir pruebas sobre posible vida en Marte? Pues así parece, o así por lo menos lo afirma la historia, el investigador Dick Schulze Makuz de la Universidad Estatal de Washington, que acaba de publicar un estudio que ha causado una auténtica revolución dentro de la Agencia Espacial Norteamericana, dentro de la NASA. En estos momentos de comienzos del siglo XXI hemos asistido a varias misiones de exploración de la superficie del planeta marciano, pero realmente las primeras que hubo de este estilo, con un grandísimo presupuesto, misiones incluso mucho más ambiciosas que las actuales, aunque quizá no tan bien dirigidas a nivel científico, no porque no existiera preparación al respecto, sino porque no existían todos los conocimientos que ahora disponemos, pero son las misiones de las naves Viking que llegaron en el año 76 a la superficie marciana y que nos legaron, entre otros muchos conocimientos, grandísimas y espectaculares fotografías. Pues bien, ahora 30 años después de esas misiones, este investigador que hemos citado ha publicado un estudio que ha presentado en la reunión de la Sociedad Astronómica Americana, un estudio en el cual acusa, y entre comillas esa acusación, a la NASA de haber destruido las pruebas de la existencia de formas de vida en la superficie de Marte. Lo que presenta este trabajo es que las investigaciones que se realizaron de toma de muestras de la superficie para capturar algunas formas de vida, una serie de tomas de muestra que por las características de la nave, que por las características de los robots y por los mecanismos científicos y por el presupuesto que existía, era muy, muy apta y muy válida. El problema fue el procedimiento. Es decir, que lo que dice este investigador es que lo que se pudo hacer, en vez de capturar formas de vida, fue destruir aquellas formas de vida. Que cuando aquellos experimentos, los tres que se realizaron por parte de las misiones Viking, de derramar agua sobre el suelo de Marte, o bien de calentarlo y recoger las muestras para esperar algún tipo de reacción, en vez de servir para obtener muestras microbianas de la posible existencia de vida en Marte, lo que se hizo fue destruir esas posibles evidencias de vida. ¿Por qué? El hecho es que él no acusa directamente y no hace una acusación a la NASA. Yo creo que los titulares de los medios informativos ha podido crear cierta confusión al respecto por el hecho de que parece una acusación directa a los científicos. Hablas más de ignorancia. Ignorancia, de sí. Exacto. Una entrevista, que es el uno de los grandes investigadores y científicos españoles y del mundo en estos momentos, Juan Pérez Mercader, del Centro de Astrobiología, que trabaja para la NASA y que ha efectuado muchos trabajos en estos momentos, los está efectuando a diversos niveles, pero es uno de los grandes responsables de la investigación de los extremófilos, es decir, de formas de vida que crecen, desarrollan y tienen una extraordinaria fortaleza, pese a su tamaño, en ambientes extraordinariamente inhóspitos para la vida, pero que la vida es tan fuerte que se hace hueco en ella. Calificaba este trabajo como una mezcla de verdades y de media verdades. Es decir, no negaba su validez. Lo que ocurre que él lo atribuye a que con los conocimientos que existían en aquel momento se hizo lo que se pudo. Que quizá no fue lo más adecuado, que indiscutiblemente ahora sabemos que no fue lo más adecuado, pero la excusa es válida. Es decir, la excusa que presentan los investigadores ante esto, independientemente de que ya ha generado que determinadas teorías más alternativas lo consideren como una prueba de que de los resultados de la Viking se ocultaron cosas, se negaron cosas y se llegaron a unas conclusiones que no eran válidas, independientemente de eso, porque una de las acusaciones que se efectuaban y que hace este trabajo es que los resultados que obtuvo la Viking de sus ensayos fue que aquellas pautas de comportamiento en lo que analizaron respondían en principio a la no existencia de vida, pero que aquella conclusión hubiera sido tan válida como la otra, y eso es una de las afirmaciones y de las sugerencias que se hacen. Pero lo que dice Juan Pérez Mercader es que el trabajo es una mezcla de verdades y de medio verdades, y que se buscó aquellas formas de vida que eran compatibles con la Tierra, es decir, formas de vida exactamente iguales o muy parecidas a las que se generan en nuestro planeta, que hoy con lo que a los que se generan en nuestro planeta según lo que conocíamos en el año 76, que hoy con lo que conocemos seguramente esos experimentos se hubieran realizado de otra forma, porque de hacerlos así hubiéramos destruido esas formas de vida, y que la vida nace bajo otros mecanismos también, aunque sea dentro del propio planeta Tierra y de otras formas. Por lo tanto, es una acusación a medias a la NASA, que quizá sus investigadores fueron víctimas únicamente de, entre comillas, la ignorancia científica que se tenía por entonces. No, que no era ignorancia científica, era conocimiento que existía y se trató de aplicar ese conocimiento. Quizá no hubo la suficiente valentía o suficiente arrojo o atrevimiento para ir más allá y suponer que eso podría provocar la destrucción de esas formas de vida. Es quizá mucho suponer eso, pero lo cierto es que es un trabajo que ha causado un auténtico revuelo en la NASA, porque ha puesto en entredicho determinados comportamientos, ¿no? Bueno, pues qué variedad os ha ofrecido la tertulia de esta noche, ¿verdad? Hemos hablado de, bueno, el misterio del 737-400 indonesio, que seguimos ahí buscando, con detectives psíquicos ya incluso. Hemos hablado del misterio también de los embarazos psicológicos, lo que nos acaba de contar Bruno de Mar, esos estudios de hace 30 años, Jesús, que nos ha contado sobre la batalla, una de las batallas más antiguas de la historia, Adobe Limpio, el rostro verdadero, cuál puede ser el rostro verdadero de Dante Alighieri, todo un clásico de la literatura universal, pero también nos ha invitado a pasar los últimos minutos que pudo vivir el capitán Scott en el Polo Sur, y Carlos hablándonos de demografía china, dentro de unos años 300 millones de varones, más que de mujeres en China, cómo serán los aviones, cómo estarán pintados los aviones en el futuro, y los personajes virtuales que servirán para experimentos extremos. ¡Qué variedad, eh! Esto es, vamos. Y ahora pues Martín Espósito. Con consultas de oyentes, concienzudos además, de oyentes que se estrujan la mandarina, como diría Carlos. ¿Cómo estás, querido Martín? Muy bien, muy bien. Decía yo que Eugenio, por ejemplo, se estruja la mandarina. Ya, permanece imperturbable. Permanece singular, porque si dijera en plural lo de las mandarinas, pensaríamos pero otra cosa. La mandarina queda ahora mismo, es el término inserido como... Jorge, tú siempre igual, ¿eh? Mandarina, dícese del cerebro humano. Metáfora, ¿no? En fin, sí. Que quizá una de las secciones que sigue con mayor atención, dice Eugenio, es la tertulia, precisamente de las 4C, en la que los tertulianos ponen de manifiesto, dice, sus vastos conocimientos, haciendo que en ningún momento se pierda el hilo del interés por los temas que abordan perfectamente documentados. Por ello, dice que le llamó especialmente la atención a Eugenio la falta de rigor que mostró uno de ellos, que lamenta no poder indicarnos cuál es exactamente quién, en la tertulia del domingo, día 7 de enero, el último pasado, pues al hacer referencia a la Pascua Militar, la calificó de una reunión de los militares... Me extrañaba que no fuera yo. ...de más alta graduación. Bueno, se nos han borrado muchos, esta semana, por haber dicho que España no es católica. Sí, sí, sí, eso también hay que decirlo. Sí, sí. Pero bueno, eso puedo estarla escuchando ahí. Que, sí. Dice Eugenio, bueno, que al hacer referencia a la Pascua Militar, se calificó de una reunión de los militares de más alta graduación en la que toma la palabra un sacerdote militar para dirigirse a ellos rodeado de símbolos religiosos. Dice que una falta absoluta de rigor a veces hace confundir a los radiooyentes, y por ello se permite hacer la siguiente puntualización al respecto. Nos comenta que la Pascua Militar fue instaurada en... La toma menor, Capri, sabe todo el mundo. Pues es que no es lo que decía Bruno. Pero es que la palabra Pascua, es que no tiene que ver. Ya es suficiente, ¿no? Que en la actualidad cada 6 de enero se celebra una recepción, sí, sí, que... tanto en el Palacio Real como en aquellas otras plazas donde se ubican los cuarteles generales de los distintos mandos militares, antiguas capitanías generales, y en ella se hace balance en materia de logros del año que acaba de concluir y de objetivos y proyectos para el que comienza, que se trata de un acto castrense sin connotación religiosa alguna, una compañía de honores que rinde, dice, los de ordenanza, y ni siquiera se recuerda a los muertos en acto de servicio, limitándose exclusivamente a la salida y retirada de la bandera, el pase de revista y el posterior desfile de la fuerza participante previo a la recepción, en la que la primera autoridad militar de la plaza o región recibe los mandos de la misma. Sí, pero sí, sí. Hombre, pero yo creo que también hay misa, ¿no? Y... Claro, sí. Y es que el término Pascua, es decir... No, por cierto, hay un error, ¿sabéis qué? Menorca no se recuperó ahí. Pero evidentemente es una reunión que se hace balance del año, se hace una serie de actos, y eso no lo niego, no digo que sea un acto religioso, sino que es un acto que tiene unas raíces y unas connotaciones religiosas. Y en donde también hay una serie de actividades en algunos de esos sitios más, en algunos de esos centros militares más o menos, pero en donde... Está claro que no se reúnen solo para rezar. Evidentemente, claro, pero claro. Y si yo transmití eso, no quería decir eso, pero que desde luego existe un fundamento y que existen los sacerdotes castrenses, por supuesto que existen. Sí. Bueno, yo creo que está claro y bueno, pues bien puntualizado está por parte de este oyente que así lo quiere decir. Pero vamos, que si se llama Pascua Militar... Sí, claro. Más puntualizaciones. JP dice, hemos recibido muchos correos también. Las puntualizaciones. Respecto a la pregunta de si realmente Atari enterró grandes cantidades de cartuchos de Ah, bueno, sí, sí, sí, sí, hemos tenido. ET. Ah, que es verdad, es verdad. Eso. Bueno, pues. Sí. Que claro, todo nos sonaba a leyenda urbana y. Sí, sí, sí, sí, yo también, mire, y es verdad, es cierto. Que es cierto, ¿no? Que sí, Atari. Que es cierto y que incluso, de hecho, hace unos meses un grupo hizo una canción con vídeo referido todo ello al evento en cuestión. Y además, nos recomienda este oyente que si estáis interesados en el tema de creacionismo y fundamentalismo cristiano, pues nos recomienda encarecidamente Jesus Camp, un documental acerca de un curioso campamento de verano al que acuden niños y familias evangélicas estadounidenses. De auténtico terror, dice. Ah, lo del entrenamiento miliciano y todo eso en Estados Unidos. Pero esto es una tradición, esto es habitual. No, pero a lo mejor no necesariamente de esto. Esto es probablemente, no lo sé, que habría que mirarlo, pero probablemente se trata de los de convencimiento, estos que existen para intentar defender el creacionismo y la como llaman ellos a la alternativa esta. Sí, sí, sí. El diseño inteligente. Que envían niños de 12, 13 años a predicar por las calles y todo eso, ¿no? Es todo lo que hacen dentro de la zona esta central del país para intentar convencer. Bueno, ellos lo que sostienen es que tienen que tener derecho a que se dé otro tipo de información. Bueno, es una cosa muy, muy larga para contar ahora, pero un día deberíamos hablar en serio de esto. José Miguel se declara adicto a la rosa y se incluye dentro del gran grupo que lo escucha a través de internet, vía podcast. Dice que le gustaría que dierais vuestra opinión sobre la síndone o sábana santa con sus controversias, por ejemplo, los resultados del carbono 14, que en su opinión suponen la única evidencia que contradice otras muchas que la sitúan en el siglo primero. Joder, que es muy largo esto. Sí, lo de la síndrome es un tema oyente. Ocurrente. Pero bueno, los resultados del carbono 14 están absolutamente desautorizados. Pero aparte de todo, aunque no lo estuvieran, serían más complejos todavía que sea auténtica casi. Sí, la pregunta sería complicadísimo. Más interrogantes, ¿no? Se abriría más problemas incluso. Correcta, ¿sí? ¿La Iglesia admite la autenticidad de la síndone o sábana santa? Como reliquia. Como reliquia no quiere decir que como verdad histórica, es decir, como valor religioso que se... Eso es muy importante. La Iglesia reconoce que una reliquia no tiene por ser verdadera para generar un objeto auténtico. Cuanto intentó hacer en el año 88 a través del cardenal Ballesteros esa prueba del carbono 14 era para reafirmar que no solo se admitiera pues como una cuestión de fe, sino que quedara avalada históricamente. Ahí es donde pues se dio el batacazo. Lo mismo que le ocurrió también un poco con el pañuelo en Toledo, que también se ha analizado a través del carbono 14 y tampoco daba la datación del siglo I después de Cristo. Es decir, que muchas veces la Iglesia sí se arriesga porque cree que tiene los elementos suficientes para demostrar no solo que una reliquia pueda ser adorada pues por una cuestión de fe, que lo mismo pasa también con los lignum crucis y con los clavos de Cristo, sino que pensaba... Yo creo que ese fue un error técnico, ¿no?, que tuvo. Aparte, ya digo, de que esas pruebas del carbono 14 que se hicieron por los tres laboratorios han sido muy discutidas y están más que discutidas. Pero yo creo que cuando se arriesgó a hacer eso la Iglesia, que no lo hace casi nunca con ninguna de las reliquias, no lo va a hacer nunca, por ejemplo, con la sangre de San Pantaleón o la de San Genaro, por ejemplo, pues yo creo que porque creía que tenía los elementos suficientes para que quedara constatado que además de ser una reliquia de fe, fuera también una reliquia histórica. Histórica. Nos ha escrito Feliciano, que ha estado leyendo El último catón de Matilde Asensi, en el que comentan, en un momento de la novela, que las letras XP son las que se utilizaban antiguamente para referirse a Cristo. Y os pregunta si es posible que el dueño de Microsoft utilizase esas dos letras al azar o quiso que el 90% de los ordenadores del mundo tuvieran las letras que identifican a Cristo. Pero bueno, son las letras del crismón, o sea, claro. No es ninguna novedad. Por cierto, en El último catón se habla también de esa parte oculta de Dante, ¿no?, ya que lo hemos mencionado hoy, donde Matilde Asensi hace esa incursión histórica muy interesante, ¿no?, sobre esto, sobre las implicaciones esotéricas y de sociedades secretas que tenía o que estaba relacionado Dante Alighieri. Y lo del XP es eso, o sea, sencillamente es un anagrama, el anagrama de Cristo, que aparece en el crismón y que son dos letras griegas, o sea, que no tiene más, no, más que no son que no sí. Son una X y una P, claro. Pues habría que decirlo, parecen una X y una P porque se parecen a la X y a la P del alfabeto latino, pero no son eso en el alfabeto griego. Esto es como para que los oyentes lo entiendan de una manera sencilla, los famosos CCCP de la Unión Soviética, que es SSSR en realidad. Jordi Fernández, leyendo el libro de Lo inexplicable, de Jacques Vergier, se ha topado con un misterio. Dice que piensa él que tiene poca credibilidad, pero que aún así le ha fascinado. Se refiere al misterio del pozo en forma de media luna. ¿Qué me podéis contar sobre este misterioso pozo? Dice Jordi, ¿es falso? Ah, por cierto, felicidades para el que le toque cumplir años. Ah, muchas gracias, Jordi. Jordi. Pues, hombre, la verdad es que en ese libro, que es un clásico ya, el libro de lo inexplicable de Jacques Vergier, es un libro donde recoge él varias cosas, varios temas, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con Jacques Vergier? Ya no digo un poco el caso este del pozo en forma de media luna, ¿no? Que es otro de los casos que investiga. También menciona, por ejemplo, lo de la tumba de Jesucristo en Japón. Yo es la primera vez que oí o que leí la referencia que una de las posibles tumbas de Jesús no estaba en Cachemira, que será más conocida, ¿no?, a través de las obras de Andreas Faber-Kaiser, sino que estaba en Japón, incluso con la de su hermano gemelo, que es curioso, fue en este libro de Jacques Vergier. Sabemos que con el tiempo muchas de las teorías de Jacques Vergier, bueno, pues hay que tomarlas con cierta precaución, porque él daba los datos que en aquel momento se conocía, pero que luego han quedado o bien contrastados o bien totalmente tergiversados o nada, o sencillamente se han quedado en nada, ¿no? Entonces, en este caso, yo conozco el caso por eso, por el libro de Jacques Vergier. Lo que no puedo decir hasta qué punto es si es riguroso o no riguroso, porque habría que entrar un poco en las causas y en los orígenes. Pero desde luego es muy espectacular, y aquel que tenga oportunidad de leer ese libro, que ya solo se puede encontrar en segunda mano, aquella famosa colección que hizo Plaza y Janés de realismo fantástico, pues es un libro prodigioso, posiblemente de los menos conocidos de Jacques Vergier, ¿eh? Daniel nos escribe porque ha estado en librerías buscando regalos para su familia durante estas fiestas y le ha sorprendido encontrar un libro que se llama La gran revancha, de un tal, dice, Carlos Dávila, Isabel Durán, que leyó la sinopsis así por encima y entendió que Zapatero buscaba algo más en esa ley tan controvertida de la memoria histórica y vinculaban a Zapatero con la masonería. Quisiera saber, Daniel, hasta qué punto esto es verdad, que la ley de memoria histórica de Zapatero le parece que esconde cierto interés personal. Y también le gustaría, Daniel, que hablaseis del Imperio Persa. En sus pasajes de la historia dice, por ejemplo, que le interesa especialmente la religión, y además también hablar del dios Mitra, que dicen que tiene muchas coincidencias con Jesús de Nazaret. Le gustaría saber cuáles son. ¿Es que también fue crucificado? ¿Fue hombre como Jesús? Pero Mitra no es persa. No sé, supongo que tendrá objetivos diferentes. Sí, yo creo que el Imperio Persa va por un lado, ¿no? Para sí. Los pasajes de la historia. Opinión sobre Mitra. Mitra, que no es persa. No es persa. Aunque era, sí, era un poco, pero un dios de Asia Menor, se llamaba, pero un poco, bueno, que en alguna parte, pues a lo mejor a través de Zoroastro, sabes que también quedó un poco ahí ligado o religado, ya que utilizamos la palabra religión, ¿no? De ahí viene la palabra. Pero Mitra, claro que tiene muchas connotaciones con Cristo. Sí, era un dios solar también, y es muy parecido. Primero porque era una de las celebraciones que se hacía junto con el Sol Invicto en la Roma precristiana. Y tuvo mucha aceptación, ¿verdad? Entre las legiones. Por eso nace un 25 de diciembre Mitra. Exacto, nace un 25 de diciembre. Es crucificado, resucita el tercer día. En una cueva. Y una virgen, es muy parecido. Sí. No, lo que pasa es que el mitraísmo fue un serio rival del cristianismo en los primeros siglos, porque se convirtió de un momento, amenazó convertirse realmente en la religión de las legiones. No somos mitraísticos. Todos de milagro. Sí, de milagro. Somos cristianos en fin, distintas razones, entre ellas por Constantino y por Santa Elena. Santa Elena, podríamos haber sido mitraicos con la misma. Sí, porque tenía una enorme fuerza en las legiones, Mitra. Sí, sí. Muchas, en cuanto al otro, es que yo no voy a pronunciar, no conozco el libro, así que directamente paso. Pero además me da igual que Zapatero sea masón que no, que es un tema que corremos, se está corriendo el riesgo, creo yo, en este país, de volver a la época de denunciar complots judíos masónicos, de verdad. O sea, si Zapatero es masón y si su abuelo fue masón, pues entonces fue yo creo que más bien era el abuelo, ¿no? O el abuelo, sí. Pero que la masonería y el poder hoy por hoy no tienen absolutamente nada que ver, o sea, que no tiene ninguna fuerza la masonería, que no significa nada a nivel político. Y menos en España. Y menos en España. Nunca lo ha tenido. Pero ni en los mejores tiempos. Que el abuelo de Zapatero fuera masón es lo mismo como que tomara café a las 4 de la tarde. Fuera de la Leti, tiene la misma relevancia política. Francisco Franco intentó ser masón y no lo admitieron en la logia de Melilla, por ejemplo. Su hermano, y su hermano sí era. Blasco Ibáñez, por ejemplo, era masón. Sí, pero que eso no significa. ¿Pero qué va a significar? Si es que mucha gente asocia ahora. Pues es que, claro, somos personas de mitos recurrentes, ¿no? Asocia la masonería con la creación de Estados Unidos. Es verdad que prácticamente todos los que firman la Declaración de Independencia son masones, y entonces ahí sí se crea. Pero porque en Estados Unidos o en Inglaterra ser masón es como, yo qué sé, ser del Barcelona o del Real Madrid. En Estados Unidos hay, no, y ahora hay millones y millones de masones. Claro, pero de la independencia americana eran masones, siempre se ha pensado de que hay toda una especie de historia oculta de que son los que manejan los hilos, un poco también llevado por distintas obras infaustas, ¿no? Como los protocolos de los sabios de Sion, donde Pero eso es como si se descubre que ahora los padres de la Constitución española eran socios del contra el Madrid, ¿no? Exactamente. Es que para los de Barcelona muchos más son demoníacos. Nosotros son de Esquerra Republicana y no creo que, en fin, Esquerra Republicana no creo que yo tenga mucho predicamento, mucho poder ahora fáctico, salvo fuera de Cataluña, ¿no? Fuera de Cataluña no tiene ninguno. Y muchos son, no solo los actuales, sino de los que crearon Esquerra Republicana, fueron masones. Pero como ellos, de otras ideologías y de otras tendencias políticas. Claro. Hoy mismo en España, eso te lo reconoce cualquier masón, no tiene ningún tipo de poder fáctico. Es hay una unos, sociedad discreta. Hay, nada, hay 3.000 y pico masones en España. Es que en Estados Unidos probablemente hay más masones que en la Comunidad de Madrid habitantes. En Estados Unidos hay 5 millones. Sí, por eso, casi. 5 millones de masones. Sí, que no tiene ningún, no tiene ninguna fuerza y que vamos, creo que se está poniendo de sí. moda hablar de la masonería más como porque si se fuera está publicando varios libros como si fuera algo terrible, además, los planteamientos de la masonería, asocia, que es todo lo contrario, además, o sea, es, sin compartirlos en todos los puntos, ¿no? Pero creo que los principios de la masonería, los principios que dan origen a la masonería y que defendían los hombres que eran masones en tiempos cuando la masonería era algo, creo que eran, no es que fueran principios dignos, es que eran loables como seres humanos, ¿no? Pues es, se defendían el progreso de la humanidad. Exacto, eran humanistas, eran... Pues, entonces, pero sí, en las leyes, en los reglamentos, figuran incluso cosas como defender a las ancianitas. Claro. O sea, pero eso está así, escrito, ¿eh? Claro, claro, si es que... O sea, que es no que sé. Era una especie... El ayudarse entre ellos, o sea, sí, las sí. cuestiones de la igualdad, fraternidad, todo pero eso, es que eso ya nace, está implícito nace ahí, ahí en la masonería. Tanto, pero nacen los conceptos, pero luego, y esos, las personas que tuvieron esos conceptos y que los reunieron en estos grupos y en las logias masónicas, tuvieron en su momento una relevancia, pero es que de verdad que la relevancia histórica que pueda tener y la relevancia que pueda tener ahora la masonería, no es que sea igual a cero, es que es igual a menos 2.000, no tiene ninguna, ¿no? ¿Más cosas? Nos ha llamado por teléfono Víctor Alós para preguntaros si conocéis, tenéis constancia de profecías 2007 en las que se hable de España y de profetas españoles. A raíz del monográfico de profecías. Lo que teníamos que decir ya lo dijimos en el monográfico. El oficio profético en España sí. está... Y bueno, pues añadimos alguna más, ¿no? En la tertulia siguiente y tal, pero vamos. Bueno, yo creo que es que ya llamar profetas a los españoles que se dedican a esto ya es elogiarlos, ya es que ni me molesta. Claro, es que está mal utilizada la palabra profecía porque son pronósticos. La mayoría de la gente hace pronósticos para el 2007. Y eso es distinto. Pero profecía como tal... No hay, y hace mucho ya que no hay profecías, ya desde 1999, el 2000, que yo creo ya fue el último año emblemático de las profecías, lo que hay son pronósticos, y todos los años hay algún vidente, en fin, alguien que dice tener una ciencia infusa, pues que nos comenta lo que va a ocurrir y que se va a equivocar. Otra cosa, por ejemplo, es el libro ese de Corea del Sur, ese que estuvimos comentando en el monográfico, que bueno, eso sí pues, se puede considerar una profecía. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un libro del siglo XIX, un libro que ha sido traducido, que es recurrente y que se suele utilizar, pues un poco como ocurre con las centurias de Nostradamus, pero dentro de un ámbito concreto y dentro de una época concreta. De todas formas, sí que es cierto que este año ha habido menos videntes que han hecho, porque la única profecía para la que se les llamaba últimamente la solucionó la Casa Real unas semanas antes de la época de las profecías del 2007, que era el sexo del... No, Bruno, es que este año segundo. Ha sido terrible, es que ten en cuenta que los... No, pero los videntes en España, los mediáticos por lo menos, tienen una extraordinaria capacidad, pero... que es la de errar, pero de una forma que a mí me parece que les hace honor, porque para acertar el sexo del próximo hijo de... Leticia Ortiz y del Príncipe Felipe, es un 50%, hay un 50%. Oye, pues todos dijeron que era chica. De verdad, no, pero, y luego salió la Casa Real diciendo que era chico. Y alguno dirá, no, es que no. Exacto, va a ser chica y decían que este iba a ser chico. Bueno, pues aún así, Octavio Aceves ha dicho que el tercero sí será chico. Exacto, y decía que se refería al tercero. Es que hay algo peor. Algún hijo será chico. Es que este año ha sido especialmente... Puedo asegurar que todos sus hijos van a ser chicos. Es que siempre hay una serie de pronósticos, pues son pronósticos, como dice Jesús, que siempre se utilizan porque sabes que tienes una enorme posibilidad de acertar y eso mejora tu tanteo, ¿no? Final. Pero es que este año ha sido terrible para todos porque el 99,9% lo iniciaban diciendo Saddam Hussein morirá el año 2007. Sí, con lo cual, ya el 1 de enero habían perdido todos. Todos. Entonces, claro, ha sido terrible para ellos. Más cosas, Martín. Pues Carlos de Salamanca nos comentaba que hace unas semanas Buenos Aires se preparaba para la llegada de alienígenas. Un fin de semana, que no se acuerda cuál fue el día, pero que al final no ocurrió nada. Que pues si sabéis algo de ello. Pues claro que no. Pues va a ser que no han llegado. No, no, no sabía, bueno, lo que sucedió era un congreso de ufología, de medio contactismo y medio ufología, que se celebraba en Buenos Aires, en donde una de las conferencias se dijo eso, que había que estar preparados, que pronto se iba a producir el gran contacto y, bueno, pues el típico discurso. Pero no es que se anunciara que van a bajar aquí, ¿no?, sino que un conferenciante vinculado a grupos o a ideologías del mundo del contactismo decía que eso, que según sus opiniones iba a producirse ese contacto de forma ya inmediata, ¿no?, que evidentemente no se ha producido ni se va a producir, ¿no? Bueno, pues Juan Rodríguez tiene una cuestión para plantearle a Bruno, y es que desde hace mucho que no se ha oído casi nada de Roswell, dice Juan, y eso que dicen que hay restos que aún se guardan o que incluso hubo restos de los mandos de control, que vienen a ser como unas planchas de metal o con moldes de manos donde se supone que tripulaban el ovni, dice Juan, que por muy tonto que parezca es un suceso que sigue siendo un misterio con versiones enfrentadas y del que no se sabe si hay algo válido o nuevo. Como que llevamos 60 años, ¿verdad? Sí, de hecho se van a cumplir 60 años dentro de muy poco, es decir, que creo que vamos a hablar mucho de Roswell, habrá investigadores y periodistas que tengan su exclusiva ya preparada para el aniversario que se va a producir muy pronto. Me imagino que este año vamos a hablar mucho, pero cuando ha habido novedades, es decir, las novedades han sido, bueno, pues pocas dentro de lo que se pueda considerar pocas en los últimos tiempos, pero ha habido algunas muy interesantes. Pero, por ejemplo, esas imágenes de esos paneles, en donde esos sí que se puede decir que hoy por hoy se sabe que son completamente apócrifas y que no responden a la realidad de lo encontrado en Roswell. Que otras imágenes sí, la de los restos en los que aparecen los militares con los restos de ese artefacto o de lo que fuera, eso sí, esas sí pueden ser auténticas, pero esas otras con un enorme enorme índice de probabilidades son falsas. Pero habrá noticias, porque nos enfrentamos al 60 aniversario ya del fenómeno OVNI, que es el 24 de junio, y apenas dos semanas después al 60 aniversario del suceso de Roswell. Ay, señor, es decir, qué mayores nos vamos haciendo. Yo empecé con los 40 años de Roswell. Sí, yo los recuerdo perfectamente, sí. Con los 40 años de Roswell, bendito sea el señor, 60 años ahora. 60. Y estamos como... Este tiempo que ha pasado, Bruno, ¿qué ha pasado en estos 20 años? Bueno, no, ha pasado mucho. Ha caído el muro. Ha pasado mucho. Pues todo eso puede tener mucho que ver también. Es decir, desligar la frecuencia, la aparición, la influencia sociológica de un fenómeno a los acontecimientos que vive la sociedad, creo que no hay que hacerlo. Por ejemplo, antes de 1987, si cogemos los 3.000 casos anteriores que se produjeran de ovnis, se sabe, por ejemplo, de forma fehaciente, que el 40 y tantos% respondían a artefactos de forma lenticular y que solamente un 4 o un 5% eran artefactos de forma triangular. A partir de esa fecha, ciertamente se invierte en esos términos. Ha habido un cambio en la morfología, que eso puede tener que ver incluso con las imágenes y los arquetipos del subconsciente, que esa imagen del mandala de Jung y que asociaba al fenómeno ovni ha podido desaparecer. Es decir, yo creo que sí, y se han producido desde entonces momentos muy interesantes en el mundo de la morfología, investigaciones muy, muy relevantes. Desde el 87 se produjo las oleadas de Bélgica, que son las más espectaculares de la historia. 89, de la ufología. En el año 89 se producen las españolas de mediados de los años 90. Hay muchísimos episodios realmente interesantes en ese periodo. Os preguntabais qué ha ocurrido en los últimos 20 años, pero David, de Valladolid, os quiere preguntar qué va a ocurrir en 2007. ¿Qué nuevos proyectos literarios tenéis? Que recuerda haberos escuchado en alguna ocasión varios proyectos. Por ejemplo, Carlos, que pensaba en un libro sobre mapas, dice que estaría genial. Jesús, que hablaba de otro sobre hechos sobrenaturales en la América de la Conquista, aunque algo ya hablaba en Secretos Medievales. Bruno, que hablaba de un proyecto con todo el clan del 11S, Meissan, Von Bulow, Saramago, sigue en marcha, te pregunta Bruno. Y Juan Antonio, una sugerencia, ¿qué tal un buen libro sobre, por fin, Vlad Tepes histórico y Báthory? Y, por ejemplo, hace 10.500 años, o la civilización madre, sobre el mundo que existió antes del colapso de la última glaciación. Y os pregunta, finalmente, a las 4C, si habéis pensado en Enigma 2. Enigma 2. Bueno, ¿quién empieza? Porque, bueno, yo con lo de Báthory y Vlad Tepes, pues está bien. Ya he escrito sobre ellos y hice el libro de Gisdegel, el mariscal de las tinieblas, y quedé de psicópatas asesinos. Quedé un poco saturado, así que hasta que me recupere. A ver, Jesús, ¿tú tienes algo sobre hechos sobrenaturales en la conquista? No, bueno, eso es un viejo proyecto que al final a lo mejor se irá concretando, no en un libro, sino en capítulos de distintos libros que vayan publicando. Pero vamos, este año no está previsto. ¿Los mapas, Carlos? Bueno, el mapa está acabado, no se va a editar. La razón sería muy larga de contar aquí, pero sí, se está terminando.

en tiempos visigóticos. Bueno, pues tanto Américo Castro como Claudio Sánchez Albornoz chocaron estrepitosamente y cruzaron durante años vilipendios varios, porque hay que decir que ambos fueron muy longevos. Américo Castro falleció en 1972, mientras que Claudio Sánchez Albornoz ya lo hacía casi terminando el siglo XX. Bien, pues ahí está. Cada uno que quiera asumir este debate, pues debe saber que yo creo que son circunstancias ya ampliamente superadas a estas alturas del siglo XXI. Claudio Sánchez Albornoz versus Américo Castro, dos formas de entender la historia de España, cómo se creó, cómo se forjó nuestra nación. Claudio Sánchez Albornoz afirmó que fueron los romanos los que nos dieron el carácter, el espíritu, la personalidad, y que ese carácter, ese espíritu, esa personalidad, luego también fue modelada por los visigodos. Mientras que Américo Castro pensó que más bien debíamos llegar hasta el siglo XV para ver cómo judíos, musulmanes y cristianos se ponían de acuerdo para, después de cada una de estas etnias, aportar lo que sabían, pues formar el espíritu, el molde de eso que hoy llamamos todavía, por fortuna, España. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Juan Antonio Cebrián. Vamos a disfrutar un ratito hablando de buen cine. El séptimo arte cobra protagonismo a partir de ahora en nuestro callejón, el callejón de don José Manuel Escribano, todo un insigne, pues muy muy azotado por la vida, por el trasiego diario al cine, buscando pues la última película, el último estreno, el último rumor, el último catering. ¿Qué tal, señor Escribano? Buenas noches. Buenas noches. ¿Recuperado usted ya del catering vivido ayer? Ay, sí, sí. La verdad es que la fiesta de ayer, la fiesta de los nominados de los Goya. Siempre la Academia del Cine nos regala un par de fiestecitas. ¿Que fueron 4.000 o 5.000 personas? ¿No? Sí, le quitamos un cero, ¿verdad? O dos. No, hombre, bueno, pues estaba... Es curioso porque en estas fiestas... Esto es como los pre-Goya, ¿no? Sí. Después ya viene la gran fiesta, el día 28, que será, bueno, pues la entrega de los premios. Pero aquí se reúnen todos los nominados, que quiere decir que van siempre los jóvenes, las jóvenes promesas, los que tienen que dejarse ver, como claro. Es natural. Y luego también, aunque no están nominados nunca, entre otras cosas porque nunca hacen una película, pues esas viejas figuras del cine, que yo creo que sí, que esas son amigos del catering más que de otra cosa, y aparecen por allí por estas fiestas, ¿no? Luego quizá los consagrados pues echan en falta. Yo echo en falta anoche a Almodóvar. Y cuando digo Almodóvar, digo a todo Almodóvar, es decir... Al grupo. Al grupo, con todas las nominaciones que tiene, pues las caras y los nombres más representativos no estaban ninguno. Es verdad que como tienen cita en estos momentos prácticamente en Estados Unidos con esto de los Globos de Oro y todo eso, pues debe ser eso muchísimo más importante que los Goya, que solo son un premio del cine español. Sí, cosa menor. Pues como el oyente ya intuye, escuchando estos sonidos, esto es una película española. Efectivamente. Todo hablando en inglés, los tiros falsos. Y este es el director, Dani Monzón. Efectivamente. Dani Monzón. Y es verdad que la película está rodada en inglés, cosa curiosa, ¿verdad? Claro. Es La Caja Kovac, nueva película de Daniel Monzón, con Timothy Hutton, con Lucía Jiménez, David Kelly, Gary Piquet. Lucía Jiménez se defiende en inglés, Gary Piquet habla perfectamente inglés, ha sido uno de los rostros de los cursos estos de inglés por televisión, de manera que se lo sabe de sobra. Timothy Hutton es un actor internacional, Oscar de Hollywood precisamente, y es uno de estos ensayos que hace Filmax, la productora española, catalana, de hacer películas de género, género terror, ciencia ficción, fantástico en general, generalmente con una o dos figuras extranjeras, en este caso se lo han gastado porque Timothy Hutton es un hombre de prestigio, y rodada en inglés, lo que quiere decir que la película tiene vocación internacional. Eso está muy bien, porque no hace falta decir que el cine español tiene que venderse fuera o no se vende en ningún sitio. Bueno, pues La Caja Kovac es... esto parte de un experimento, esto que hacen con las ratitas, las pobres ratitas de laboratorio. La Caja Kovac es una caja que tiene un laberinto y el laberinto no da a ningún lado, con lo cual la ratita la sueltan ahí, la pobre empieza a buscar la salida, quiere salirse por lo alto de la caja, no puede, termina pegándose un tiro la pobre, porque realmente en tanto estrés y sin poder encontrar la salida es terrible. Bueno, pues esto de la rata pegarse el tiro, que parece una broma, no es una broma, porque aquí hay una música. La música es una canción, el Gloomy Sunday, este domingo deprimente, podríamos decir, que cada vez que suena la música, la persona que lo oye se tira por la ventana. Claro, si te pillan la ducha, pues te tiras por la ventana desde la ducha directamente, sí, sí, que sí. Es lo que le pasa a Lucía Jiménez, la pobrecita, ¿no? Pobrecita, o sea que es una intervención breve, ¿acaso? No, tiene su cosilla, no lo vamos a desvelar del todo, no. Pero en fin, le da la oportunidad de hablar en inglés a la muchacha, ¿no? Otros se tiran en las cuevas del Drach, esta de Mallorca. En fin, lo malo es oír la música porque inmediatamente te tiras de cabeza. Bueno, pues con este argumento más o menos original, la historia cuenta que un escritor americano, un escritor de ciencia ficción precisamente, pues viene a España, viene a Mallorca a dar unas conferencias, se viene con su novia, y la novia, mire usted por dónde, es la primera que escucha la cancioncita. A partir de ahí, todo es posible en esta película, y bueno, pues hay que decir que no está mal tirada después de todo, ¿no? Es una película de género. Daniel Monzón yo creo que es partidario de este tipo de películas. Bueno, pues le gusta el género, lo hace lo mejor que puede y la película por lo menos se deja ver. Bueno, pues nada, La Caja Kovac. La Caja Kovac. Deseamos lo mejor para Daniel Monzón, que fue compañero nuestro. Es verdad, aquí es verdad. En Onda Cero, en Los Orígenes. Sí, señor. En Los Orígenes. Bueno, pues nada, y Timothy Hutton, que yo le descubrí en Taps. Ah, sí. Más allá del honor, una película que a mí me sobrecogió, ¿eh? Sí, ¿eh? Sobre todo cuando matan a Tom Cruise. Madre mía. ¿No era Tom Cruise el que disparaba con la ametralladora? Sí, pero no se ha muerto de verdad, ¿eh? Bueno, alguno puede pensar, ¿y por qué no? Ay. Bueno, pues éxitos para las películas en español. Hombre, yo creo que sí, aquí tenemos de momento estas dos, comentábamos antes, Volver y también El laberinto del fauno. Las dos, bueno, pues yo creo que en unos momentitos vamos a saber casi dentro de nada su posible éxito en los Globos de Oro, pero de momento Volver ha sido ya premio de la Asociación de Críticos Americanos de Nueva York, y El laberinto del fauno, que por cierto está haciendo muy buena recaudación en Estados Unidos. Lleva dos semanas estrenada, empezó en 17 salas, que en Estados Unidos es lo mismo que nada. Que nada, sí. Ya ha pasado a 44, porque la taquilla pues no va mal. Lleva 1,5 millones de euros de recaudación en dos semanitas en Estados Unidos, no está mal. Ha cosechado también el premio de la Sociedad Nacional de Críticos de Cine como mejor película extranjera del 2006. lo de las asociaciones de críticos en Estados Unidos puede chocar un poco, pero es que hay muchas. Entonces, cuando dice, volver a ganar el premio de los críticos, y el laberinto del fauno también. Sí, pero lo mismo son los críticos de Las Vegas, los críticos de Nueva York. Efectivamente, hay una asociación también que engloba críticos americanos y canadienses. Entonces, bueno, pues son muchas asociaciones. Las dos tienen premios de momento, y las dos películas, Volver y El laberinto del fauno, son también candidatas a los BAFTA, los premios de la Academia Inglesa, no solo los de la española. Volver es candidata al premio a la mejor película de habla no inglesa, y también Penélope Cruz tiene una candidatura como mejor actriz. Y la verdad es que tiene que competir con Helen Mirren, con Judi Dench, con Meryl Streep y Kate Winslet, con lo cual no lo tiene demasiado fácil. Y El laberinto del fauno tiene nada menos que 8 candidaturas en los premios BAFTA. Sí. Mejor película, mejor guión, fotografía, diseño de producción, vestuario, sonido, efectos visuales y maquillaje. Esto es tener éxito en el extranjero. Cualquiera de las dos va a ganar un Oscar. Yo creo que sí, que sí, es posible. Sí, sí. Bueno, y el cine solidario ganará menos Oscar, ¿no? Pues gana menos Oscar, pero también está bien, ¿verdad? Porque el cine, que en el fondo lo que es un negocio, pues necesita también unas gotitas de solidaridad, bueno, pues porque lo muestre la película y porque los resultados de la película se vean también en algún proceso interesante. Empieza en Madrid el primer Festival Internacional de Cine Solidario, desde dentro de un ratito, desde este lunes 15 hasta el día 21, en el Cine Palafox y también en el Palacio de Congresos de Madrid. 12 películas en la sección oficial, entre ellas Las vidas de Celia, de Antonio Chavarrías, Las mantenidas sin sueños, que es una película, una coproducción hispano-argentina de Martín de Salvo, Offside, la película de Jafar Panahi, The Namesake, de Mira Nair, Después de la boda, de Susanne Blier, y también Days of Glory, la película de Rachid Bouchareff, que representa a Francia en los Oscar, precisamente. Se va a inaugurar el Festival de Cine Solidario con Atrapa el Fuego, de Philip Noyce, con Tim Robbins, que viene a España, viene a Madrid a presentar su película y a inaugurar este festival de cine solidario, que además contiene, como es natural, secciones paralelas como Madrid Abierta, como el desafío Fix, desafío del festival, en el cual se van a poder rodar cortometrajes que además se verán después en el propio festival, talleres de cine infantil con la proyección de Noche en el Museo, la nueva película de Ben Stiller, exposiciones fotográficas, y además el festival va a contener la gala de las medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos, que vamos a entregar este próximo viernes dentro del marco del festival y con la película de Rachid Bouchareff, precisamente, como exhibición. Vamos a dar ahora un pequeño recuerdo a los que se nos han ido esta semana. Carlo Ponti... Ivonne de Carlo, sí, ha sido mala semana realmente. El día 10 y el día 8, respectivamente, se nos marcharon Carlo Ponti, el marido y descubridor de Sofía Loren, no solo famoso por eso, sino por ser un estupendo productor. Con 94 años ha fallecido, productor de más de 250 películas desde 1940. Iba para abogado el hombre, pero después se pasó al cine, sí. Afortunadamente. Ha sido un gran productor europeo, aunque también ha trabajado en Hollywood. Produjo, por ejemplo, Desayuno con Diamantes, de Blake Edwards, nada menos. Pero no le gustaba mucho Hollywood a Carlo Ponti, y sobre todo su obra ha sido europea. Títulos como La Estrada, de Fellini, como Atila, como Ulises, de Camerini, con Kirk Douglas de protagonista, La Chóchara, Dos mujeres, de Vittorio De Sica, la película que le valió el Oscar a Sofía Loren, Lola, de Jacques Demy, Cleo de 5 a 7, de Ángel Bardá, El desprecio, de Godard, Doctor Zivago, de David Lean, películas de Antonioni, Blow Up, Zabriskie Point, El reportero, también Una giornata particolare, de Héctor Escola, y What, de Polanski, en fin, muchísimas películas, muchísimos nombres importantes de la cinematografía europea. Bueno, pues ese recuerdo para don Carlo Ponti. Y Ivonne de Carlo, pues hombre, pensamos todos en los Monsters, pero no, también, pues sí, también está la de Capitán Panamá, cosas, claro que sí. Una mujer bellísima, decía, ¿no? Bellísima, 84 años tenía, bueno, pues casi retirada, había hecho un par de cameos, de apariciones cortas en películas últimamente, sobre todo en televisión. Yo creo que casi olvidada, ¿no? Pero injustamente olvidada, naturalmente, porque ha sido una de las grandes estrellas de Hollywood, una de las grandes estrellas de Universal Pictures, ¿no? Sí. Tuvo una infancia pobrísima, Ivonne de Carlo. El padre abandonó a la madre y a ella, y se las valió la pobre chica para estudiar y trabajar al mismo tiempo. Trabajaba por la noche en clubs nocturnos, en cabarets, mientras estudiaba. Debutó en el año 41 y actuó en más de 120 películas, no todas muy famosas, la verdad. fue, por ejemplo, la mujer de Moisés, Séfora, en los 10 mandamientos, la película de Mil, ¿no? Y luego, pues sí, en fin, la vampiresa Lily, la mujer Lily de Herman Monster, ¿no? Bueno, la familia Monster. Bueno, ¿cuánto le debe Alaska, verdad, a ese personaje? Hombre, ya lo creo que sí, ha debido ser su más directa inspiración. La mimetizó, sí. Bueno. Luego hizo musicales, series de televisión, intervino en Bonanza, en El Virginiano. Trabajó también en Oscar, la película de John Landis, en la que compartió cartelera con Stallone en el año 91. Y tuvo también, curiosamente, una estupenda vida sentimental. Se le conocen romances con Howard Hughes, con Robert Taylor, con Burt Lancaster, con Robert Stack, con Billy Wilder y hasta con Ali Khan. Después se casó con Bob Morgan, menos conocido que todos estos, pero con él, bueno, se divorciaba y se casaba sucesivamente, pero fue realmente el hombre de su vida al final. Y, bueno, yo creo que hay que recordar a Yvonne de Carlo como una mujer bellísima y una estrella de Hollywood. Sí, pues nuestro recuerdo, nuestro homenaje sentido a Carlo Ponti y a Yvonne de Carlo, unidos por el Carlo. Aquí estamos el señor Escribano y un servidor, hombre, abrazados, hombre. Con el vello erizado. Sí, señor. Qué maravilla. Calzamos, ya nos ponemos los calzones estos. con la bandera americana. Oye, que llevan, además, creó un estilo, con el pantalón corto. Dame los Rocky. Claro que sí. Claro, claro. Pues nada, aquí estamos subiendo las escalinatas de la Gran Biblioteca de Filadelfia. Esto es. Tiquiri. Donde ha estado muchos años hasta que lo han quitado, la estatua de Rocky Balboa. Pues muy mal quitada, señor. Muy mal quitada. Nos enfada mucho y al propio Rocky, es decir, Sylvester Stallone, también le enfada. Hombre. Vamos a homenajear a Rocky convenientemente, aprovechando que se estrena el Rocky 6 y que Sylvester Stallone, él mismo, himself, como se diga, ¿no? In person. Ha estado aquí para promocionar su película. Bueno, pues es un señor, es un caballero de 60 años, no tiene ninguna cana, está muy estiradito, muy tieso, también la mojama está tiesa, pero en fin, el hombre la verdad es que se mantiene muy bien. Y bueno, pues son 50 películas las que lleva, más de 50 películas las que lleva Stallone desde sus primeras apariciones en los años 70. Aparecía en Bananas y en Clute, por ejemplo, todavía sin, como dicen los americanos, sin acreditar en los títulos, ¿no? Pasando desde ahí a sus personajes de más éxito, el Rambo en los 80, Rocky por supuesto, y sus películas de los 90 que son las más rentables, Tango y Cash, Oscar, Alto mi madre dispara, Demolition Man, El especialista, Juez Dredd, Asesinos, luego ya vino bastante declive, ¿no? Pero centrémonos en el personaje de Rocky, que es el que hay que homenajear ahora mismo. Es la sexta aparición del potro latinoamericano, italoamericano, podríamos decir. La primera, Rocky, fue el gran bombazo. La dirigió John G. Avildsen, producía Irving Winkler en el año 76. 28 días de rodaje, es decir, un mes escaso, un presupuesto ridículo y 3 Oscar, además de nominaciones para los actores, incluido el propio Stallone, para la música de Bill Conti, esta fanfarria sensacional que acabamos de escuchar, para el sonido y para el guión de Sylvester Stallone, que es el guionista de todas las películas de Rocky y el director de la mayoría de ellas, empezando por la segunda. La segunda aparición de Rocky fue en el 79. Bueno, el campeón del mundo Apollo Creed, que fue exactamente el gran rival del primer Rocky, pues le da aquí la revancha y, bueno, es un combate absolutamente memorable. Los dos por los suelos al final, de los superporrazos que se dieron. Insistía mucho Stallone en que en casi todas sus películas, en casi todos los momentos, los porrazos han sido la mayoría de verdad. Y le creemos, porque, en fin, el hombre se le ha quedado hasta la boca así, ¿verdad? Sí, de recibir de esta manera, en esta última, recibe más que una estera, desde luego. En el Rocky 3, que fue en el año 82, había pasado un poquito ya de tiempo, la verdad es que yo creo que la cosa decayó un poquito. Bueno, porque, ¿no?, aquí sacaron al Mr. T. Exactamente, el Mr. T. Se llamaba Clubber Lang en esta peli. Lo mejor la canción. La canción. Todavía andaba el Apollo Creed por ahí. También salía Hulk Hogan, la masa. En esta película. En esta lo pasamos muy mal porque se nos murió el entrenador. Es verdad, se murió el entrenador. Que le dio un soponcio y claro, pues. Sí, y bueno, lo que intentaba Stallone era rentabilizar el productor, yo creo que clarísimamente, sin más, ¿no? No obstante, llegó la cuarta. El cuarto Rocky, Rocky 4, fue en el año 85, volvió a dirigir muy Stallone. Muy mal. Esta no. Esto era una cosa que llegó incluso a tildarse de propaganda anticomunista o antisoviética, sí, en fin. Estaba el ruso este, Iván Drago, ¿no?, que era Dolph Lundgren. Sí, sí. Aparecía en la película casado con la mujer de Stallone, curiosamente. Sí. En fin, bueno, la verdad es que el Dolph Lundgren este, es decir, Iván Drago, mataba a Apolo, el amigo de Rocky. Rocky iba allí a vengarle. En fin, bueno, era una historia verdaderamente truculenta. A mí, la verdad es que esta peli me echó de la serie. No, y los forofos murmuramos. Murmuramos, ¿eh?, todo el mundo, porque, claro, se veía que esto no tenía viso de realidad. Llegó el quinto, el Rocky quinto, que debía haber sido el final de Rocky, porque incluso Stallone parece que pensó en matar al personaje. Sí, lo que pasa es que estaba sonado, tenía un... Bueno, era un fatal. Un toquecito, sí. Era un folletón auténtico la película. Sí. Todavía repetía Talia Shear como Adrian, la mujer de Rocky. No, aparecía el hijo. El hijo, sí. Que interpretaba Sage Stallone, el propio hijo de Stallone, que no ha querido repetir en la sexta, aunque aparece el hijo también. Y el Rocky cuñado. Y el cuñado, pues también, sí, se deja caer. Rocky está aquí ya muy cansado, está enfermo. Está casi, la verdad, que para morirse, ¿no? Pero tiene un pupilo prometedor, se dedica a entrenar a un chaval, el Tommy este, que mira por dónde le sale rana y termina el aguantazo limpio, el tutor y el chaval. ¿El año que fue? El año 90. El año 90. El año 90, la verdad es que, hombre, hacía pues 15 años, 14 años de la primera aparición del personaje. No, 24 años, ¿no? ¿Sí? No, 14. 14 años. Sí. Entonces, claro, 14 años en un boxeador, pues prácticamente es inviable, ¿no? Aquí ya tiene 44 años. Exactamente. 44 años, nadie podía pensar que en el año 2006 iba a aparecer, 2007, iba a aparecer Rocky nuevamente. Stallone se lo ha planteado, dice que es una declaración de amor al personaje, y yo le creo, porque la verdad es que la película... quitando la primera, que el primer Rocky naturalmente es pues yo creo que el mejor de la serie, sí, ¿no? Sí, es sí. En fin, además reconocido con Oscar y bueno, un personaje fantástico, ¿no? Pues detrás del primero yo creo que este Rocky 6 es el mejor de la serie. Es una película que tiene añoranza, tiene nostalgia, pero no es ñoña y sobre todo no es absurda. Cuando anunciaron Rocky 6 yo me temí pues una edición de lo mismo, ¿no? Rocky dándose puñetazo con cualquiera. No, la cosa está bien pensada. Rocky es un hombre mayor, su mujer ha fallecido, tampoco está el entrenador, claro, pero sí está Pauly, el famoso Pauly que le acompaña siempre. El cuñado, está el hijo, y Rocky vive pues de lo que le da el restaurante italiano que ha puesto, se llama Adrian, el restaurante, para naturalmente homenajear a su mujer. El hombre va allí contando batallitas a los clientes mientras están comiendo, una cosa pues muy entrañable, pero añora el cuadrilátero, claro, y dice, pero hombre, si me podía dar yo un homenaje y hacer pues un ratito de guantes con alguno. Mira por dónde, el campeón mundial de este momento, pues resulta que es un hombre que está en crisis publicitaria, se entiende, porque no tiene mucho carisma, sobre todo no tiene enemigo al que enfrentarle, y claro, eso el público pues lo nota, y sobre todo lo notan los promotores de la televisión. Y aquí surge la idea, ¿por qué no enfrentamos al campeón del mundo con el mejor boxeador de todos los tiempos, aunque tenga 60 años? Claro. Y bueno, pues el planteamiento no está mal, y sobre todo el resultado no está mal. A mí la película me ha parecido muy entretenida, y sobre todo llena de añoranza y llena de nostalgia. Bueno, pues ese homenaje para Rocky, que vuelve a las andadas, pues nada, con 60 años y tan fresco. Fantástico. Todo gran truco de magia consta de tres actos. El primer acto es la presentación. El mago muestra algo normal, pero probablemente no lo es. El segundo acto es la actuación. Está obsesionado con descubrirlo. El mago transforma lo que aparentemente era normal en algo extraordinario. Intentas averiguar el secreto, pero no puedes. Por eso aún queda un tercer acto, el prestigio. Lo imposible se convierte en posible. Y tus ojos ven algo que no habían visto jamás. Ese hombre consigue hacer lo que otros magos pretenden hacer. Las tres cuestiones, sí, señor, bien contado está esto, ¿eh? Sí, señor, el prestigio es lo imprescindible, ¿no? El prestigio, claro que sí. The Prestige se llama esta película, pero claro, les ha dado corte ponerle nombre de petrolero. No vaya a ser que, ¿verdad? Claro, efectivamente. Entonces, el truco final, el prestigio, es el título en español de esta película de Christopher Nolan, que se ha producido el propio Nolan junto con Aaron Ryder y Emma Thomas, y que ha escrito también el guión, Christopher Nolan, junto con su hermano Jonathan Nolan. El reparto yo creo que tiene muchísimo interés. Hugh Jackman, Christian Bale, Scarlett Johansson y el gran Michael Caine, además de David Bowie, que sale por allí un momentito. Bueno, Christopher Nolan tiene 36 años, es uno de los más prestigiosos directores de las nuevas generaciones americanas, aunque él es precisamente inglés y su carrera todavía es muy corta. Antes de ir a América, rodó en Gran Bretaña un corto y una especie de largo medio metraje, pero fue cuando dirigió Memento, ya en Hollywood, en el año 2000, cuando alcanzó el éxito y el reconocimiento mundial con esa primera película, una historia contada al revés, con un guión habilísimo, un tanto tramposillo, pero lleno de suspense y emoción. Luego rodó Insomnia, un cuento cruel bastante interesante, y en 2005 la última aparición del hombre murciélago, Batman Begins, para mi gusto, de muchísimo menos interés. Y ahora nos llega este relato que encaja en la moda de las películas de magos, tras El ilusionista, un auténtico bombazo de taquilla en España, y Scoop, en la que coinciden también Jackman y Johansson, aunque está aquí, la verdad, en un registro mucho más oscuro y dramático. Bueno, El truco final cuenta el enfrentamiento entre dos grandes ilusionistas a finales del siglo XIX, en Londres, en Gran Bretaña. El enfrentamiento empieza por ser artístico, pero enseguida traspasa la barrera del escenario para convertirse en un duelo personal en el que están en juego la fama, la riqueza, el amor y hasta la vida. De hecho, la película arranca con un clímax altamente dramático para luego volver atrás y contar la historia paso a paso, desvelando los elementos de la tragedia. Es cierto que el director, con las primeras imágenes, nos brinda la clave y nos avisa, como buen prestidigitador, para que nos fijemos muy bien en lo que estamos viendo. Michael Caine, cualquier película con él dentro siempre es mejor, en su personaje de fabricante de trucos, nos explica los pasos que se dan en cada uno de ellos. La promesa, el giro y el prestigio. La promesa, el nada por aquí, nada por allá, fíjese bien en esta caja vacía. El giro, donde el mago manipula objetos y miradas, y el prestigio, el tachán tachán, estallan miles de flores, o vuelan palomas, o la joven cortada en dos reaparece entera, o el propio mago, encadenado, sumergido y encerrado, surge de repente entre los palcos del teatro en medio del asombro y la devoción del público. Cada uno de los dos ilusionistas trata de perfeccionar sus trucos, llevando su prestigio, en las dos acepciones, más y más alto, más arriba, más difícil que su rival. Ya no hay, como en Los duelistas de Conrad, que Ridley Scott llevó al cine cuando todavía era el mismo, o sea, al principio, ya no hay, digo, interés mayor que la derrota del oponente, aun si es a costa del sacrificio personal. A ese fin se puede consumir toda la fortuna, se pueden olvidar lazos y afectos, se puede, si es necesario, entregar hasta lo más sagrado. Poco a poco, Christopher Nolan va tejiendo la red que confunde al espectador, el giro que a la vez contiene las claves del misterio. Por eso, es verdad, no se puede perder ni una imagen, ni un instante de atención a lo que se nos enseña. Y también es verdad que entonces asoma algún descosido en el guión que tanto se tensa el hilo que al final se escapa a la urdimbre. No por parte de la interpretación, en la que todos están muy entonados, aunque es verdad que el grado de dificultad es muy diferente para cada uno. Aún así, Nolan ha sabido escoger muy bien sus protagonistas. Altivo hasta la desesperación Jackman, misterioso en su ambigüedad Bale, irónica, dulce o despiadada Johansson y regio Michael Caine. Es más bien la sensación final de que el engaño, un tremebundo truco de ida y vuelta, podríamos decir, deja una sensación extraña, como si resultara al cabo menos importante, no en el sentido argumental, sino como el pretendido remate espectacular, que la propia ejecución del número. Algo así como si después de esperar que salga de la chistera, ojo, un tigre de Bengala, lo que aparece es un simpático y familiar conejo. O que, a fuerza de insistir en Nolan en que uno esté atento, al mago se le ven las monedas en las costuras de la capa. Por eso es mejor dejarse sorprender ingenuamente, creerse la historia a pies juntillas y emocionarse con los trucos del mago y su guapísima ayudante, sobre todo con su guapísima ayudante. Que para eso está la guapísima ayudante, claro. En efecto. Bueno, pues nada, prestigio para todos. Una más de ilusionistas. Combinando calidad, taquilla y crítica, aquí están las mejores propuestas para esta semana, puesto número 10. Bueno, pues en el 10, curiosamente, reaparece El camino de los ingleses, que se había caído de la lista, pero vuelve a entrar. Lleva 4 semanas con nosotros la película de Antonio Banderas. Número 9. 12 semanas y bajando, Pequeña Miss Sunshine, la deliciosa comedia de Jonathan Dayton y Valerie Faris, con Greg Kinnear y Toni Collette de protagonistas. Número 8. Grebavica, una película tremenda, una película bosnia de Jasmine Zvanik, 7 semanas, también va bajando. Número 7. En el 7 está Eragon, la película de Stephen Frankenheimer con Edward Spillers y Jeremy Irons, 4 semanas en la lista. Número 6. También va bajando El laberinto del fauno, que es nuestra película más veterana. 13 semanas con nosotros, ha bajado del 4 al 6. Número 5. Primera semanita para esta deliciosa María Antonieta, que compone Sofía Coppola con ayuda de Kirsten Dunst. Número 4. Película de la semana, también primera aparición en este puesto 4 para Banderas de nuestros padres, del grandísimo Clint Eastwood, con Ryan Phillippe y Jesse Bradford en los papeles protagonistas. Primera semana, película de la semana. Escribano de bronce, número 3. Aquí está Aki Kaurismäki con su Luces al atardecer, 2 semanas en la misma posición. Los protagonistas son, a ver si lo digo, Janne Itiainen y María Jaberhelmi. Escribano de plata, número 2. Infiltrados, de Martin Scorsese, una de las mejores películas de la temporada. Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson de protagonistas, 12 semanas con nosotros. Mejor película de la semana, Escribano de oro, número 1. Nuevamente vuelve a ser Babel, de Alejandro González Iñárritu, una película campeona en los Globos de Oro, va a ser campeona en los Oscar, lo va a ganar casi todo. 3 semanas con Brad Pitt, Kate Blanchett y otros protagonistas, todos ellos de excepción. Perfecto, señor Escribano, pues nada, usted lo ha hecho muy bien, así que como estamos rindiendo homenaje a Rocky, sí, señor, esta entrega, pues hombre, póngase usted esta bata. Bueno, yo me pongo los calzones Rocky. Vale, usted, vale. ¿Usted prefiere ser el campeón del mundo que se enfrenta a mí? ¿O? Hombre, no, yo sí, el campeón del mundo. Yo soy campeón del mundo de mi barrio ya. ¿Pero hombre, no quiere ser el cuñado? Bueno, pues el cuñado, mire usted, sí. ¿Cuñado? Al final recibe menos. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Y ahora tiempecito para nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien, pues, aquí estupendos. A ver qué nos cuentan nuestros oyentes. Pues mira, tenemos a Chema. Dice que lleva oyendo el programa prácticamente desde que empezaron las emisiones. Sí. Nos ha escuchado en Cuenca, en Madrid, el año pasado en Berlín y ahora se va a Lituania. Dice que desde allí nos seguirá con vía podcasts y que... Hay una cosita que nos reprocha, y es que, por lo visto, no pronunciamos muy bien los nombres extranjeros cuando no son españoles. Los Juan de Handenmanenaun. A ver, ejemplitos. Ejemplitos, a ver. Dice, cuando decís, por ejemplo, Von Richthofen. Dice, pues nada, la sonrisilla me sale porque se tendría que decir Von Richthof. El otro día Cebrián comentó del tristemente célebre Josef Mengele y se decía Mengele. Y dice que no. Que se pronuncia Mengele. Mengele. Martín también tiene una cosita para aquí. Me toca. Dice que había leído Martín algo sobre Sri Lanka y sí, que pronuncia algo así como Sri Lanka. Y que no, que es tal cual, Sri Lanka. Que la R después de la S está complicado, ¿eh? Sí, Israel. Y luego, por no decir, pues cuando se pronuncian nombres de periódicos, personajes ingleses o americanos, revistas... Bueno, que nada, que tenemos que dar alguna clase de edición en extranjero. Tenemos que hacer el follow me, ¿eh? Sí. ¿Y tú parece mentira, Martín, habiendo estudiado en Massachusetts? Es verdad, es cierto. Me fustigo por ello. Hombre, por Dios. Yo te iba a leer el correo de Enrique Rocha que... Tengo que decir Manfred von Richthofen. Von Richthofen. Pues yo siempre había escuchado von Richthofen. En el de Operación Triunfo, Richthofen. Yo he escuchado en Alemania von Richthofen. Sí. Y Kartoffeln. Kartoffeln, claro, de patata. Y Mengele. Y Mengele también lo he escuchado en Alemania, sí. Sí. Mongol, Mengele. Sí, sí. Bueno, yo te iba a leer el correo de Enrique Rocha que te proponía varios versos. Está encantado con el de Adolfo Galland y Hermann Göring. Creo que será así. No lo sé. Que te propuso, está encantado. Dices, ah, claro, Adolf Galland y Hermann Göring. Y te hacía sugerencias de versus, pero yo no sé si me atrevo a pronunciar a Hans-Ulrich Rudel versus el Ejército Rojo Soviético, o John F. Kennedy versus Nikita Khrushchev, o Charles Chaplin versus Edgar Hoover. Ah, bueno. Yo no sé si pronunciarlo o no. Ahora lo dice todo en alemán. Claro. Bueno, en fin, lo único que quería comentaros es que Ángel dice que un beso para Mike Ashman. De parte de Ángel, de Almería. Ella es lo mejor que le podía haber pasado a alguien tan ganso como yo. octavo aniversario y dentro de muy poquito también, además, el aniversario, el 17 de enero. Así que un saludito para ambos. Muy bien, pues un saludo en vuestro aniversario, vuestro octavo aniversario. En cuanto a lo de los versus, pues ya veis, cuando hay sugerencias y encajan perfectamente con el programa, pues se hacen. Así que nada, me alegra que este oyente nuestro haya quedado satisfecho. Que envíen propuestas. Claro, que envíen propuestas de versus. Que estamos ahí muy pendientes y apuntamos. Y Julia dice que nos sigue desde allá por el segundo programa de turno de noche, que ya no se acuerda ni de cuándo. Que estaba estudiando, que dejaba de estudiar cuando empezaba el programa y que bueno, que ahora tiene que ajustar el horario porque que las horitas nuestras son muy difíciles y también nos escucha a través de internet. Pero ella tiene una duda porque ya no se acuerda. Quisiera que le comentaras cómo se llamaba aquel presentador que te acompañaba esas noches tan tremendas en los primeros programas de turno de noche y que le gustaba mucho su voz. Ah, bueno, pues ese es César Cid. Sin duda alguna, estuvo con nosotros en el primer tramo, efectivamente, entre el 91 y el 93, los dos primeros años de turno de noche, pues ahí estuvo nuestro querido César Cid. El vampiro. Pues el vampiro, con esa voz profunda, grave, ¿verdad? La verdad es que hacíamos una tripleta muy muy maja, César Cid, Germán de Argumosa y un servidor, en la primigenia Zona Cero. Uh-huh. Ahora, pues los herederos, Bruno, Jesús, Carlos, la verdad es que da gusto ver cómo pasan los años y que seguimos ahí todos, haciendo cosas y que sigamos entreteniendo a nuestra gente, a nuestros oyentes, mucho tiempo más. Fíjate. Tenemos que cerrar el programa del Fado. Tenemos que contar una triste ausencia. ¿Esta quién es? ¿Es Misia? Es Dulce Ponte. Ah, Dulce Ponte. Está flotando ya. Trishi. La alegría de la huerta. Estamos ahora mismo. Estamos en Lisboa. Estamos en los albores del 1 de noviembre de 1755. Y tenemos que dar cuenta de una triste ausencia. A punto del gran terremoto de Lisboa. ¿Qué me dices? Oh, hombre, claro. 1 de noviembre de 1755. No, pero no tiene nada que ver, aunque vamos a dar cuenta de una ausencia, que es nuestro europeo del día, que ya no está entre nosotros. ¿Feneció? Sí. Nació en el seno de una familia aristócrata en Lisboa. Sí. Se llamaba Luis Carlos de Noroña Cabral. Noroña. Cabral de... Luis Carlos... de Noroña Cabral. Da Camara. Y era... Fíjate, las familias aristocráticas siempre tienen 4 o 5 apellidos. 4 o 5, ¿eh? Da gusto. Y muchos de es. No sí, tiene sí, él sí. Todos los santos, en fin. Sí. Era todo un hombre de bien. Luis Carlos era descrito por sus amigos como un hombre solitario. Nunca se casó, pasaba tiempo solo, en casa, o leyendo, escuchando música. Sí, incrementando la fortuna familiar. Sí, pero al parecer no, creo que no, porque como si de una leyenda urbana se tratase, vivía únicamente de ir vendiendo sus bienes uno detrás de otros. De eso vivía, según sus vecinos. Iba vendiendo los bienes. Sí, se iba deshaciendo de sus posesiones una detrás de otra, incluso hasta después de su muerte. Esto lo vemos, por ejemplo, reflejado este asunto, que va muy en consonancia con el espíritu portugués. Lo vemos en la célebre película de... que inspiró a Arturo Pérez Reverte, La novena puerta, donde el buscador de libros, el detective de libros antiguos, llega a Portugal y ahí se encuentra un hombre antaño mayor. Rico, mayor, que vivía de vender los libros de la familia. Uh-huh. Iba vendiendo poco a poco, apenas le quedaban 2 copas para beber Oporto. Sí. Luego hubo otro que a partir de un clip consiguió una casa. Pero no tiene nada que ver. Bueno, en fin, el caso es que Luis Carlos falleció a los 42 años de edad. Muy joven. Muerte natural, muy joven. Sí. Y al fallecer sin herederos, pues ha dejado, bueno, sus propiedades a 70 personas. ¿Y queréis saber, como si esto fuera el precio justo, qué se van a llevar los elegidos? Pues la Cámara ha dejado en herencia un piso de 12 habitaciones en el centro de Lisboa, una casa en Guimarães en el norte del país, un coche y 25.000 euros que serán repartidos entre los beneficiarios que más se acerquen al precio justo. ¡Qué escaparate! Al precio justo o más bien al azar, porque Luis Carlos a los 29 años... Aquí nuestro escaparate. Fue a un notario en Lisboa en compañía de 2 testigos para dejar en herencia las posesiones de las que hemos hablado. 12 habitaciones... en una casa en el centro de Lisboa. Y todo será para que acierte el precio justo. Ahí está. Pues nada, llegó allí a la notaría, pidió una guía telefónica y comenzó a elegir nombres. Este, no, este, sí, este, sí, este, este, no. Este me no, gusta, este me la sí, como yo. Este no. Oye, Martín, de verdad, sí. Hacía tiempo que... Muy bien, Martín, muy bien. Bueno, que la gente está sorprendida. Incluso, bueno, ya hay un ganador, Elena, una mujer de 76 años que tuvo miedo porque creía que se trataba de una estafa. Pero no, su nombre está entre los galardonados o de los premiados que se repartirán la fortuna de este hombre. Por cierto, que un hombre le pregunta a su amigo que qué hace un muerto en un cajón y el amigo le responde que nada, anda ya. Dice, ¿qué me estás contando? Pero ¿cómo va a nadar si está muerto? Fíjate, con lo bien que he empezado, ¿verdad? Con lo del precio justo y todo esto. Y, bueno, si es que... Sí. Y no he contado que el único animal que después de muerto da vueltas es el pollo. ¿Por qué? No, porque de vez en porque nos, se asa. Nos equivocamos en la radio y soltamos pollo. Soy Jay de Montfort en el control de sonido inconmensurable. Como siempre, Silvia Casasola, Martín Espósito, Juan Antonio Cebrián. Os dejamos en muy buenas manos los servicios informativos de Onda Cero Radio. Y posteriormente, Sergio Fernández, el Monaguillo, José Luis Salas. No sonoras, magnífico programa que os acompañará hasta las 6 de la mañana, 5 en Canarias. Por nuestra parte, nada más. Hasta el próximo fin de semana. Que se dé bien.